All right, muy buenas noches, querida Horda Bacala. Bienvenidos a este episodio en vivo de nuestro podcast de Nivel Escondido, episodio 555 o el 555. Yo seré ese anfitrión, el señor Alex Dishon en su stream, pero obviamente esta nave no se pilotea solo y conmigo se encuentra directamente desde tu rinconcito favorito. Ahí está el gran Sparrowwood. ¿Qué está pasando, Gio? Dímelo, ¿qué es la que hay, papi? Aquí, ready para meterle a esto. Mucha azúcar para todos ustedes ahí en el chat. Está encendido esto desde antes de que prendiéramos el canal. Sí, no, no. Esto, y tratando de, pues, sacudirme y, you know, me he bañado ya tres veces y como quiera no me quito la peste a doña Silvia. Esto, ella estuvo muy, muy cerca a mí, las pasadas horas. Ayer lanzó, papi, que lo que tiró doña Silvia fue fuego. Fuego. Entonces, fuego. Saben que está suelta como gavete, mucho cuidado porque todos estamos en peligro. Y nada, estamos felices de estar aquí otro sábado más. Acá, mira, en un podcast en vivo, ready con el Alex y con el Sparo en la casa. Sí, señor. Yes, sir, sí, mano. En estas últimas semanas, la señorita doña Silvia está dando mucho de qué hablar. Hay mucha gente que ya está como que, ay, miren, yo creo que Johnny Walker lo salvo. Y yo digo, yo pongo en esos comentarios y digo, pero ¿y quién dijo que tú eres bueno? ¿Por qué estás dudando si estás a salvo o no? Tú eres bueno, tú eres un dios en gaming, ¿verdad que no? Pues nadie está exento. No me vengan a mí con ese truco a estas alturas de, ay, yo creo que yo creo que siempre, aquí todo el mundo siempre está en el cross-eye de nuestra querida amiga doña Silvia Pina, que está haciendo un tremendísimo regreso triunfal acá a la plataforma. Se tiró un baño en, ¿cómo es que se llama el agua este que te dimos en Batman? En Lazarus Pit, se tiró en Lazarus Pit. Pit. Sí, sí, pero lo que tiene es un bache de colágeno, porque vino mirá. Tú fuiste víctima recientemente y quiero que sepas que eres el único que ha tirado una reacción como la que tiraste. Gracias. Wow, tuve que buscar un diccionario ahí para traducir cada palabra. Wheel Dictionary on a Bridge. Para poder entender todo lo que dijiste, porque válgame, ay, Cristo. Madre, válgame, Cristo. Bueno, el chat está encendido por ahí. Hay hasta referencias ahí de la Matrix y todo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Sí. Cuando llegamos por ahí estaba Kurosaki que preguntó dónde estábamos y llegó, mira, Alter Latino alias Papa Morpheus. Entonces le dijo ahí como que, pues, le explicó dónde era que estaba y nos fuimos en un viaje. Por aquí también está Shayiri, Azuquita Patigo y Shayiri. Tuvo tremendo evento allá con Batatín y sus panitas de España. Estaban jugando un poco de Phasmophobia. Y por primera vez ya tenía el holster del corazón. Tú sabes que Batatín lo tiene integrado a sus streams de manera regular. Ya lo tenía por primera vez. Así que estaba interesante la cosa. Y Alter, mira, por ahí tira, haciendo el trabajo del mod de mods. Tirando por ahí el enlace a Facebook sobre la triste historia. Ojito, ahora aprovechando y ampliando sobre la triste historia. Ayer hablando con RPR, me estaba comentando que él no tiene Facebook, como que si no había otra manera de verla. Y yo le dije, así, dale el enlace, se supone que lo puedas ver, y no. Si no tienes cuenta de Facebook, no te deja verlo. Yo creía que sí. Dicho esto, no se preocupen, porque estamos en proceso de comenzar a publicar las tristes historias también en YouTube, cosa de que queden archivadas. Ya comenzamos el proceso a 50%. Ahora hay que ver si YouTube no nos flaguea las tristes historias, porque ustedes saben que eso tiene una música base, no es de nosotros. Sí, ¿verdad? Si YouTube no se pone estúpido, la podemos correr. Si no, pues, no sé, nos inventaremos alguna otra manera de poderlas compartir con ustedes, pero la plataforma de Choice no es necesariamente por design, sino por comodidad, porque nosotros tenemos acceso a Instagram. Sin embargo, el app que une Facebook e Instagram me limita la cantidad de tiempo que dura un video. Si yo dejo, ¿verdad?, el checkmark para las dos plataformas a la hora de una publicación de video, el video se reduce a un minuto. Si dejo solamente en Facebook, tengo ilimitado. Si dejo solamente en Instagram, un minuto nada más. Y es feca porque Instagram yo sé que corre pietaje de más minutos. De hecho, Instagram creo que está rondando ya más de la media hora. Pero por alguna razón no nos quiere cooperar, no sé si a nosotros en particular, no sé si el programa de que dure más tiempo es un beta o tienes que estar en una afiliación diferente o whatever. Nada, por el momento, por eso es que estamos atados a Facebook. De igual manera, Twitter también o X reduce el tiempo de videos. O por ahora estamos en Facebook, pero prontamente vamos a intentar de exportar el contenido a YouTube. Y hablando de exportaciones a YouTube, sé que la gente quiere el contenido del Guatapanazo Bacalao y revisitarlo, etcétera. Tengo entendido que Gato iba a descargar ese pietaje, lo iba a tener en su computadora local y luego lo iba a subir a YouTube muy pronto. Saben que Gato está fuera de su hogar, pero tengan por sentado que esta próxima semana, de seguro, si Gato tiene tiempo, por ahí encontrarán ese archivito en YouTube. No, cualquier cosa, se puede exportar directo de Twitch, él no tendría que subirlo, es cuestión de... Sí, sí, dar el lo que pasa es que lo bajó por si acaso Twitch se lo comía, porque nos ha pasado otras veces que vamos a subir algo y X o Y y no tenemos tiempo, pero por eso lo bajó. Sí, dice Shayiri, yo creo que doña Silvia se va a entretener con los streams de nosotros dos, que sí, ¿qué? Yo, bueno, no sé, Shayiri, no sé. Hay muchos candidatos, Mira, estabas hablando de YouTube, de la actriz Victoria. Hace 2 años yo subí 16 episodios de la triste historia a nuestro canal en YouTube. Ah, pues no deberíamos tener problemas. Exacto, está bajo el playlist y se llama así mismo, Triste Historia. Ahí está, desde el famoso Alex versus las palancas, Alex versus Ninja Zombie Wind Waker, Gio versus Mecha Dragon de Cyber Shadow, Surfing Boy versus Bacaronimus Cyber Shadow. Ahí, la famosa puya, hicieron un comeback al final de la de esta semana. Ya, los Gio tienes un Gio versus Motor en Cyber Shadow. Sí, Alex versus GPB, Tronky Retro Level. Ah, un reto. Recordemos, Alex, que las tristes historias en su inicio eran pues más características de entre nosotros. Exacto. O sea, como que era de aquí. Y por eso la llegada de Bacalónimus. Pero Bacalónimus ahora está como... Se cogió unas vacaciones. No está totalmente fuera del panorama. Puede ser que tengamos Bacalónimus por ahí. Bacalónimus también actúa como informante, ¿verdad? De Doña Silvia y le notifica, mira... Yo no vi a nadie en este stream, pero vi un poquito de fail aquí. Entonces, se agradece ese anonimato, ¿verdad? Esa complicidad. Esto, de hecho, así hemos podido pescar varias tristes historias, incluyendo la tuya. Gracias, padre. Yo no estaba en ese stream al momento que tú estabas haciendo eso. Alguien me notificó y yo corrí para allá. Uy, pero qué chotea era. Aquí no hay código de honor, ¿sabes? Aquí no hay un tranquillo. No honor among thieves. En este caso, no honor among bacalaos. No, mira, estoy viendo aquí, veo uno aquí, Sparrow World versus Dark Souls Fire Fail. Ese es uno de los más icónicos, el del fueguito. Yo me voy a quedar aquí porque aquí no me da cojones, me dio. A través aquí, de la pared. Gio versus Dragón de Cuphead y Surfing versus Bacanonymous llamas a mí. Eso también fue en Dark Souls, si no me equivoco. Ese fue de Demon Souls. Demon Souls. Se prendió en candela como... pon el enlace ahí en el chat. Por favor, ya que estás allá en YouTube, es el enlace directo al playlist. Al playlist. Sí. Ajá, asegúrate de que no esté unlisted. Es la única, ¿verdad? Sí, no, pero tantos likes porque ahora mismo están todas en orden, no me skipé a ninguno. Incluyendo, hay un episodio número 17 que es Gato versus Alitas Picantes. Versus las alitas. Ok, las alitas. Perfecto. Dios, ¿te acuerdas de eso? Eso, diablo, ese estuvo bien épico. Me encanta porque los thumbnails que automáticamente le puso según subieron son memes. Okay, las escenas de memes, todos con el mismo color ese así que tú le pones. El único que no tiene es eso, el de gato, pero entra el link y vas a ver, quedó súper cool. El Dutone, anaranjado y amarillo. Sí, y lo más lindo es que el thumbnail que describe el playlist es chamaco riéndose. El meme de chamaco. Ah, pues, épico. No, porque yo creo, chamaco fue víctima de la triste historia en un momento dado. Uh-huh. Él estaba jugando a Play, ¿cómo es? Playtale. Ajá. El de la rata, muchacho. No, el uno. Ah, ok. Esto fue víctima de la rata, pero que una y otra vez. Hermoso. Los que no están ahí, están en nuestro Facebook. Sí está bien difícil exportar los que están en Facebook a YouTube en buena calidad. Uh-huh. Porque ya Facebook, como son videos viejos, Facebook como que le quitó la opción de ponerlos en HD. Uh-huh. Y las versiones que hay están corriendo entre 60 y 540. O sea, corren feitos. Sí. Cuando lo subimos inicialmente no corrían así, pero ya Facebook como que se dio cuenta. Es un video viejo, es bien poco probable que lo vean. Vamos a quitarle la calidad. Sí, para ahorrarse espacio también. Correcto. Sí. Pero nada, pasen por Facebook y busquen video, bajo video. Ahí hay un montón de videos de triste historia. Pasa que eso yo un día me dediqué a subir. Es más, tú sabes que yo creo, no exploré bien el YouTube. Yo creo que yo más atrás, ¿cuándo comenzó la triste historia exactamente? Hace como 3 o 4 años atrás. ¿Cuándo salió ese giro? Porque la primera triste historia no la produje yo, la produjo Gato. Tripeándome a mí. Con la toreada del mono. Sí, porque yo ¿cómo olvidar? Mira, ok, checate. Sí, mira, hay diantre, yo tendría que sentarme a depurarte esos videos. Y esos videos que están, yo, o sea, yo los subía y de título decía Bacalao, casos de la vida real. Y eran por capítulo. Este, yo tendría, mira, tengo aquí, tengo 1, 2, 3, 4. A ver, 4. Bueno, hasta ahora veo 4 episodios nada más que yo subí con thumbnail y todo. Eso es lo que puedo hacer, es ponerlos en el playlist de La Triste Historia. ¡Buruleo! Muchas gracias por ese raid. Bienvenidos, muchachos. ¡Mamá bicho raid! ¡Bienvenido! Déjame dar la bienvenida en un idioma que ellos entiendan. Ahí fue. Si no entienden eso, están mal, ¿sabes? Bienvenido, guys. Gracias por estar por ahí. Por allá estaban allá jugando Lorcana con DC Diabetic, obviamente Axcarius y Atugity. Salió para el 2019, dice por ahí Shinobu. Pues early en el 2019 fue que comenzaron las tristes historias. Entonces, no. ¿Estás seguro? Esto yo lo subí hace 3 ¿Seguro? años. I guess so. Nada, aquí, gracias, Shinobu. Aquí tú estás jugando, te voy a decir, aquí tú estás jugando el que es como metro y venia, pero es Rogue, que tu cabeza es como una flamita. Que ahí hicieron el crossover con Castlevania. Dead Cells. Esa es la primera que yo tengo aquí hace 3 años. No. Pues hay de más viejas. Tiene que haber más viejas. Hay una aquí de gato jugando Tekken en el tren. Sí. Hay una tira aquí que esto es Bloodborne, me parece. Y hay de las pocas veces que pudimos pillar a gato. Mira, por ahí también está Darkness, que es la que hay. Azuquita para ti. Gracias por estar por ahí. Gracias, brother. Bienvenido. Uno de los capitanes del torneo de Rocket League. Ahí viene. Yo después me estamos calentando motores ahí. Sí, y de puro bien estos videos que están ahí en YouTube de nivel escondido. Ah, pues dale, Alex. Hiciste el compromiso público aquí, te jodiste. Sí, no. Es cuestión de no exportarlos, sino meterlos en el pelis de Triste Historia. Cuando busquen, tengo todos esos videitos por ahí, porque hay un montón. Tenemos un montón de videos. Perfecto. ¿Qué está pasando? En esa misma línea, en la descripción, asegúrate de que donde quiera que diga Silvia y el apellido, bórrale el apellido. Simplemente para transicionar a Doña Silvia. Doña Silvia. Porque sí, de cualquier manera sale un ratón y no queremos a... presenta. Jodiendo con videos de nosotros. Diablo, un saludito a Sony. Osmaro, ¿te bajaste la barba? No, la barba no, el bigote, me lo trimé un poquito. Mira, que hablando de eso, nosotros nos dieron un flag de un video viejísimo de Mortal Kombat cuando hacíamos las promos con videos en Facebook. Ah, sí, claro, pero tú sabes dónde esa música es ilegal. En Rusia. Que nosotros vimos en Rusia. Está bien. Es lo que estaba explicando los otros días, creo que el jueves estaba hablando de eso. que es como que el flag realmente, tu video ha sido muteado en los siguientes países. No vas a monetizar. Siberia. No vas a monetizar. Me importa un carajo si nos mutean en Siberia, más ni lo publiques allá. Exacto, quien nos manda a publicar para allá. Whatever. Los capitanes, estamos calentando motores, dice Arte Latino, mira Arte, váyase para el... Capitán, si no decepcioné en Guatapanazo, tampoco decepcionaré en Rocket League. Eso esperamos, Darnes. Pero Darnes se eso la esperamos, ¿ok? Darnes, tú no eras de así hecho, tan guillado. De hecho, oye, ese mensaje va dedicado al buruleo. Ay, por ahí sale, ¿qué pasa, güey, el bicho? Ya mismo. No está hablando de mí. RKO out of nowhere. Sí. Claro. Bueno, estamos ahí al día en hecha, pues, gente. Estamos al día, ahora llegó mi campeón. Buenas noches a toditos, familia, bacala, que es la que hay, GPV en la casa. Yo, ahora voy a aprovechar que llegó GP, que Dios te bendiga, GP. Voy a aprovechar que llegó GP y voy a hacer un anuncio aquí público, ya que él está ahí. GP, yo ahora mismo, yo te tengo en mis oraciones. Yo espero ver un mejor desempeño tuyo en vivo. Yo voy a ti, you're my brother, yo tengo fe en ti. Yo espero ver un mejor desempeño tuyo en vivo. Yo sé que el guatapanazo fue calentamiento, pero voy a ti, yo sé que tú vas a partir cara en vivo, vas a practicar más, vas a venir matando. Yo espero grandes cosas de ti, Jeper el Bosque, en vivo, ¿ok? Así que, mark my words. Vivo viene virado y Sí, wow, el sí, nivel de competencia va a estar a otro nivel. Monclo, que es la que hay, azuquita para ti, papi, pero que esté mejor de la manita. Vamos a ver, no. Gente, yo sé que hay un montón de gente. El Guataparanzo estuvo espectacular. Vivo total, va a estar más bestial. Así que, gente, yeah, ustedes estén alerta, pendiente, cuando venga ese reveal show y cuando abramos las inscripciones para los torneos. Yep, porque yep, yep, estamos pronosticando que eso no va a durar ni, yo creo que ni 2 o 3 días. Eso se va a ir así. Vivo, recuerden que Vivo son 7 noches, 7 torneos, 7 juegos de pelea diferentes y venimos botando la casa por la ventana. Así que tienen que estar bien, bien, bien pendientes a cuando estemos anunciando todos los detalles relacionados. Mira, Vivo, que me puse la gorrita a propósito. Ya veo el evento del verano. Ya veo Vivo en el chat, No sé. ¿Qué pasó? Lo que dice Darkness y los demás. Sí, porque tu mensaje fue solamente para Jimmy. Exacto, no. Darkness, tú nunca has participado en un vivo. Este año podrías venir y si traes el juego que trajiste en Street Fighter 6, agárrense porque esos brackets se van a sacudir. Uy. Eso es lo único que voy a decir yo. Y por este comentario me acabo de ganar al menos a 4 cabrones gritándome ¡Sporo mamón! Cuando escuchen esto en formato audio, sí, en el carro. Sí, tranquilícense. Mira, no me afecta. Y le va a dar duro por mí. Yo espero la mejor yo espero el mejor desempeño de parte tuya. Y ya vieron, Guatapanazo, ya vieron gente que a lo mejor ustedes no se esperaban. Ve, mira, Metaverso se aguantó. Exacto, ahí está. Metaverso se aguantó y vino a decir, salió de la sombra solamente para decirme mamón. Exacto. Apúntate y juega con Darkness a ver si el mamón ese te lo vas a tener que empujar tú. Un saludito por el Uninfinite que llega también bonita noche igualmente para ti, brother. Ay. Eso es lo que había que gritar. Después viene a hacerse el loco. Más duro. Bienvenido. Los asientos cambio bombilla no te escucharon. Sí. Pero sí, gente, hablando rapidito de Guatapanazo, hubo gente que ustedes pensaban que a lo mejor no iban a llegar tan lejos en el torneo y partieron madre. Ustedes vean, Vivo 2024 va a estar en la madre, ¿ok? Así que practiquen y recuerden que prácticamente ustedes, Jorge Bacalá, son los que tienen el control de escoger qué juegos van a estar en ese torneo. Ustedes son los que escogen, después nos digan, deberíamos jugar este tal juego. Tú votaste por ese juego, ¿verdad que no? Pues no podemos jugarlo. Así que esa es la que hay. Así que No queremos truco. Bueno, y nada, como saben, estamos aquí, además de estar en un Just Chatting, estamos en nuestro podcast de nivel escondido. Vamos con las sesiones que a usted le gusta, las noticias más relevantes para esta semana, las publicaciones y el tópico que tenemos para ver. Así que nada, vamos a comenzar con nuestra primera noticia para esta semana. Y se me fue aquí de la pantalla. Gracias, PC, ya aquí la encontramos. Estás en vivo, toda cosa puede pasar. Eso no pasa en Mac, no, jamás. Eso no pasa de Mac, así que, bueno. Nada, gente, pues nuestra primera noticia, y es que se estuvo anunciando que ya tiene fecha de llegada el tan esperado juego de Horizon Forbidden West Complete Edition, que va a estar llegando para PC. Eso va a ser el 21 de marzo. Otro jueguito más que era exclusivo de Sony PlayStation, que hace el salto a PC. Obviamente ellos anuncian que esto le da la oportunidad a otros jugadores de disfrutar este título en un ambiente de computadora o de PC. Como ya mencioné, esto va a estar llegando el 21 de marzo y, como ya dije, esto va a ser el juego completo con todas las expansiones, incluyendo el Burning Shores Expansion, que es prácticamente el juego completo con todas las actualizaciones y todo. Ellos mismos estaban informando de que están bien contentos de llevar el juego a PC e inclusive estaban incitando a los jugadores que esto es un juego que pueden bregar con todos los settings, meterle, ¿verdad?, los mejores settings que usted tenga dentro de la PC que usted tenga armada para que disfrute de una experiencia, mire, brutal en cuanto a visuales, sonido, en fin, todo eso. Él por sí, el juego en PlayStation 5 se ve súper espectacular. No me lo imagino ya en PC que usted le pueda meter todos los settings brutales de, ¿verdad?, visuales, de gráficas, de sonido al juego. Debe verse espectacular. Claro, siempre es el cierre de que los settings que usted tenga en su computadora o el hardware que usted tenga en su computadora, entiéndase tarjeta de video, memoria, procesador, aguante, ¿verdad?, el embate. Sí, no venga a correrlo en Microsoft 98 y echarle la culpa a Sony de que está publicando porquerías en PC, ¿okay? No. Cójalo con calma, lo mismo aplica para juegos de Microsoft, ¿verdad? Asegúrese de que su PC tenga los specs necesarios, ¿verdad? Porque todo el mundo, PC Master Race, PC es lo mejor que hay, PC corre el juego bien, cabrón, pero tu PC lo corre bien, cabrón. Exacto. Y ahí rápido hacen buche, tú sabes. Porque, hace falta tener todo eso, al día. Tienes que correrlo low settings o medium settings. Era una no, Jimmy, promedio. Lo lamentamos. JP dice, o sea, Sparrow, que el juego no va a correr en Paint con Windows 98. La respuesta es no. Sí, pero no. A lo mejor corre, pero no como tú quieres que corra. ¿Okay? Chacho, como imagino. Dijo un prócer puertorriqueño en cierta triste historia. Sí, pero no. Sí, pero... Mira, inclusive entre las cosas que va a tener el juego, una vez se acaba la PC, que esto le gusta a los que son bien, ¿verdad?, puritanos con las PC, el juego va a tener Unlock Frame Rate. O sea, que eso está... Que usted sabe, esto es para pa volar canto. También van a tener un upscaling and frame generation para los que son usuarios de NVIDIA. So, ya, yeah, hay unos cuantos settings ahí que usted le puede meter chévere al juego. Y también garantiza que, obviamente, como el juego se va a almacenar directamente en el disco duro de la PC, esto va a garantizar que los tiempos de loading sean mucho más rápidos que en PlayStation 5. Así que, ya, yeah, eso va a ser una experiencia brutal. Para aquellos que no, yo no he jugado Forbidden West, de hecho ni lo he comprado. Ni lo compres en PlayStation 5, si tienes capacidad de correrlo en PC, es tu momento. Sí, pero mi PC ya es viejita, so meterle candela puede provocar un incendio forestal. Mira, Alex, si no se te quemó corriendo la ruleta del motherload, no pasa nada. Medium, o sea, settings podría correrlo, medium settings podría correrlo, sí. No en Ultra HD. No, ni todos los feeling high. No. Creo que me explota, Me chonquea. Pero ya, así que si usted es dueño de PC, ya sabe que tiene este jueguito. El 21 de marzo, corillo. ¿Qué pasa? Nice, mano. Leo el chat y entonces después reacciona la noticia. Ese juego tiene unos visuales increíbles. Qué cool, dice por ahí Tío Chucky, que by the way, bienvenido Tío Chucky. Uh-huh. Yo llegué para cuando dijeron mamón, pensé que era para surfing de la primera. Oh my God. Dice Metaverse. El GP dice, en NT. Eso sí, tengan cuidado que cuando permiten correr el juego sin cap, el frame rate, cualquier bug puede prender abanicos que no sabían que tenían. Yo los tengo que conseguir, dice por ahí Tío Chucky. Sí, ese juego, como bien dijo Alex, y ahora estoy reaccionando un poquito a la noticia, es un juego que visualmente fue bien galardonado. Mucha gente estaba alabando el juego, como que no, este juego está brutal. Como se ve, Aloy se le ven los pelitos, así como que tipo Peach, era lo que estaban describiendo. Las personas que son bien velluditas, pero el pelo no duro así que se ve, o sea, en el brazo, sino que tú puedes ver esa textura y lograr esa textura en una imagen, ¿verdad? En un rendering de gráfica artificial. Es bastante difícil hacerlo al nivel que ellos lo estaban haciendo, ni se digan los paisajes, etcétera. A mí el juego ni me corre ni me cansa, la historia me vale, o sea, yo no hice clic demasiado con la del primer juego como para estar hype para un segundo juego, pero modestia aparte, sí, hay que dársela en términos de el diseño del mundo, ¿verdad? Y de estos mechs que están por ahí roaming the earth, tipo animales, tipo dinosaurios, estas bestias mecánicas. Dicho esto, el hecho de que el juego salga a PC no solamente amplía, ¿verdad?, como bien estabas comentando, la base de jugadores, sino que también este juego was hurt, ¿me entiendes? Como que la fecha de publicación, ahora no preciso con qué juego fue, que yo creo que fue con Zelda, que salió más o menos para el mismo tiempo de Breath of the Wild, y lo clavaron, ¿sabes? Como que el uno como que no tuvo los mismos números, y el 2 le pasó algo similar, creo que fue con God of War Ragnarok. Ahora no preciso si, you know, puede ser que esté hablando mierda, pero como que tuvo dos releases grandes en ambos releases, que como que surpassed, ¿me entiendes? Como que sí, ellos tiraron con todo, ellos venían creyendo en su producto, pero, you know, they fell short. No pudieron lograr las ventas que querían lograr. Y esto pues puede bustear un poquito, ¿verdad?, esa moral de ese estudio y pues darle como que un second win. Como te digo una cosa, te digo la otra. Seguimos viendo cómo van desapareciendo los exclusivos. Ya las razones para tú tener una consola se van reduciendo. No han desaparecido por completo. Se van reduciendo porque ya, pues Sony sigue, ¿verdad?, validando esto de traer juegos a la plataforma de PC. Y usted dirá, ¡ah, fantástico! ¡Venga! Sobre todo si usted no tiene PlayStation, ¿verdad? Esto tiene la capacidad de jugar estos juegos en PC. De hecho, casualmente esta pasada semana, el alto ejecutivo de Sony estaba recalcando que en el futuro Sony va a procurar mantener sus juegos en la mayoría de plataformas que le sea posible, incluyendo Cloud Gaming, wink wink, Enter PC. Vamos entonces viendo, ¿verdad?, cómo otra vez los exclusivos van en bye bye, van camino para afuera. Esto, usted simplemente juegue en la consola que le dé la gana, de la manera que le dé la gana, incluyendo PC, y procure entonces disfrutar de del asunto. Pero entonces, en un momento dado, los IPs exclusivos eran las razones para uno alinearse con una compañía o la otra, así fuera por, ¿verdad?, por burst de tiempo, etcétera. Uh-huh. Pero dentro del futuro, ¿qué nos depararía entonces con esto? Buena pregunta en el tintero. Sí, es una observación y una realidad. Ahora mismo, pues, esa batalla de los exclusivos, ya que carajo, o sea, prácticamente el denominador común entre exclusivos de una y la otra es la PC. O sea, yep, todo está llegando a PC. O sea, que si usted tiene una buena PC, no tiene, como ahora mismo estoy leyendo el comentario de Chucky, que eso es una de las razones que tiene que conseguir un PS5. O sea, y tiene toda razón, ¿para qué va a invertir en un PS5 si tengo una buena PC y eventualmente sí, él tiene un high end PC? Llegando, pues. Uh-huh. O sea, ¿para qué yo voy a gastar 500, 400 en un PlayStation 5? Mejor esos 400, 500 los gasto en juegos para la PC. Tú sabes, y tengo una librería bestial de juegos o de upgrades, tú sabes. Y puedes correr los juegos con alta definición hasta el new, tú sabes. Usted no entiende eso. Ya, yeah, sí, esto es una buena observación. Yo imagino que esto se recuesta más a exclusivos que han salido prior a esto que está sucediendo, esta transición que está pasando en el mundo del gaming, que obviamente no van a llegar a PC, porque ya son juegos de par de años. Pues ahí, pues, se podría justificar, pero no tanto. Y tratan de hacer memoria, eso que tú dijiste de Horizon, el segundo. Sí, Horizon. ¿Cuál fue el que...? Yo creo que fue con Breath of the Wild, que tuvo el clash. Cuando salió, no estoy completamente seguro. El primero. Yo estoy casi seguro que sí. Yo creo que sí. Pero el segundo, yo sé que creo no tuvo que muy era buenas con... ventas por eso, porque tuvo un clash con otro release que le dio duro. Y yo estoy pegado. Mira, sí. JP dice que sí, que incluso yo lo puse en el backlog, en lo que acababa el nuevo de Zelda. So fue con este Tears of the Kingdom, entonces el 2. ¿Fue con Tears of the Kingdom? Para mí que no. No. Nada, después escrutinamos un poquito acerca de eso. Sí, Forbidden West salió en el 2022 y Tears of the Kingdom fue en el 2023. Pues maybe fue Ghost of Tsushima entonces, like fue un lanzamiento que fue como que dispararse en el pie también Sony, porque también están cabrones, vamos a espaciar los juegos mejor, lo mismo le pasa a Xbox a veces. Pero Breath of the Wild fue en 2017. Se tiran cosas, pues Breath of the Wild pues probablemente fue con el 1. Y Ghost of Tsushima fue en julio del 2020. Lo cual fue pues estoy blurry aquí con... Sí, yo también, pero hubo un release que le dio Shadow, con el cocote a Forbidden West. Sería. Sí. Anyway, después investigamos con calma. ¿No fue Elden Ring? ¿No fue espérate. Maybe. ¿Fue Elden Ring? Era abril 19, 2023 versus mayo 12, 2023, dice por ahí. Elden ¿Cuál? No, pero, yo ¿cuál creo es que ese, fue, Jimmy? Elden Ring salió el 25 de febrero del 2022. Oh, Forbidden Shores DLC. El DLC versus Tears of the Kingdom. Got it. JP estaba hablando específicamente del DLC. Sí. Kurosaki dice, alinearse con Xbox va a estar fuerte si se tiran la maroma de eliminar los juegos físicos. Claro, Kurosaki. De hecho, eso es otra nota. Aquí nos estamos yendo, pero por lo menos yo me topé con ella. Hecho de que habían eliminado de la división de juegos físicos en Xbox. So. Pues mira, ahí está, ya encontramos cuál fue el... El de Ring. No el había break. Salió una semana el 25 de febrero y Forbidden West salió break. El 18, una semana antes, una semana después. Estaba todo el mundo recién comenzando Forbidden West hasta que vino, mira, codazo biónico a tercera cuerda y jodió. Mira, se podía ver Aloy real, de que como tú y como yo en esta cámara, y como quiera la gente iba a estar jugando Elden Ring. No, Elden iban Ring, a jugar le comió las nolas. Ese fue el juego que, ese fue el Horizon Killer en ese mes. Ese mes estuvo bien cargado. Y entonces, yendo para atrás al release, mira a ver si el primero no salió cerca de God of War. Yo creo que fue algo así. Me hubiera comprado Forbidden West, maldita sea Elden Ring. Tansin, dime realmente cómo te sientes con Elden Ring. Malenia te envía muchos saludos. Azuquita para el Tansin que llega por ahí. Yeah. Ellos no tienen buena suerte con los launch days. Yeah, exacto. Es como que se escupieron para arriba, no sé si no planificaron bien, pero siempre han estado como que a la sombra de otro bigger release, you know? Siento dolor en tus palabras, Tansin. ¿Qué pasó ahí? Sí, definitivamente. menos, por lo menos el God of War, el que salió para Play 4, sale en el 2018. Y okay. Horizon Zero Dawn fue en 2017. Okay, enero 28 okay. de 2017. Ah, pues no me acuerdo cuál, pero el 1 también sufrió de algo así, ¿ok? Yo el estamos claros con eso. Collectors y todo, mano, el 1, mi padre. Suerte que lo acabé. Yo lo jugué, o sea, el 1 yo me forcé a acabarlo, de verdad, en un momento dado se me hizo aburrido, uh-huh. pero luego no es malo, simplemente no es mi estilo de juego, uh-huh. esto, y no le vi una razón para continuar una segunda parte, no lo vi tan interesante como para encontrar una segunda parte que realmente me atrapara a mí. Yo estaba bien satisfecho como acabó el primero, aún sin expansión de historia, sin posibilidad de DLC o whatever, que de hecho yo creo que el 1 tuvo un DLC, creo. Esto, yo simplemente jugué la historia base y ya yo estaba satisfecho con, no estaba presenteando de que, qué había pasado con estos personajes, no. La manera que presentaron la historia, el desarrollo de personaje de ella y cómo acabó, y was okay. El DLC del primero fue Frozen Wilds aquí, pues mano. Y ahora para mí no fue y el necesario. Segundo es de fuego, de Burning Shores. Okay. Sí. Si hacen un tercero, de Windy City, ¿sabes? Como que... Y si hacen un cuarto, es de agua. Y se hace un quinto de corazón. Entonces, por tus poderes reunidos, yo soy Capitán Planeta, el DLC. You know? Entonces... Ay, Capitán Planeta, mira. Claro. Oh, dejen. Mira que ahí sale este actor que falleció, que hacía la voz de Zavala. Sí, del... Ahora se me olvidó el nombre de él, pero ya. Sí, que tiene la voz así, bien profunda. Sí. Lamentablemente. Sí. Pero nada, mano, estaremos pendientes ahí y deplácenme por la gente otra vez. Yo jugando al abogado del diablo, esto me preocupa en el sentido de que, por lo menos como lo conocemos hasta el momento, los juegos exclusivos son razón suficiente para mover consolas. Inevitablemente un ecosistema de exclusivos a esa consola, esos juegos exclusivos y esas ventas nutren a su vez las ventas de consola. Y las ventas de consola proveen funding para que esos juegos se desarrollen. ¿Qué va a pasar si las compañías van viendo que proliferan los juegos para PC o para consolas, pero you know, a menor escala, es semi-profitable? Pero entonces empezamos a ver que la calidad de estos juegos va bajando porque el funding no va a ser tan existente como ahora, uh-huh. en términos de ventas de consolas que le den support a esos first party games. Estamos claro que no es exactamente la misma división, pero tienen que ver, obviamente, una con la otra. Sí. So, interesante indagar al respecto, pregúntenle por ahí a su AI favorito a ver qué predicciones puede tirar, ¿ok? Yo me preocupo, sí. Vieji Gamer aquí presente. Bueno. A ver, por acá, confirmado que Capitán Planeta, por Horizon, exactamente. Cross no es por Horizon, nada, pero un juego de Capitán Planeta estaría bien gufiado. Un juego bien desarrollado estaría nice, honestamente, y tendría salida. Yo creo, hay mucha generación, ¿verdad?, que crecimos con Captain Planet, como para que haya un jueguito, así sea de vaciloncito, you know. Otro más, llegó a ver el juego de Capitán Planeta para Super Nintendo, yo sí, lo recuerdo. Sí, creo que era un beat'em up, si no me acuerdo bien. Pero acá entonces pues estaría súper cool. Así que nada, estamos al día en el chat, pasamos a la próxima noticia, Alex, y esta noticia nos llega en relación a The Last of Us Part 2. Y esto es en cuanto a un documental denominado Grounded 2, que es un documental basado en el proceso creativo de The Last of Us Part 2. Este documental va a estar siendo publicado la próxima semana, específicamente en febrero 2, y va a llegar como parte del contenido accesible, ¿verdad?, en el menú del juego. The Last of Us Part 2 Remastered incluyó unos niveles ahí adicionales, unos behind the scenes, y este es uno de ellos, específicamente que con un update va a estar yendo live a eso de las 9 de la mañana, hora central, o las 12 del mediodía, hora del este, en febrero 2. ¿Qué pasa? Que esto tiene otra peculiaridad interesante. Este documental no va a estar disponible solamente para las personas que adquirieron este juego, sino que también van a estarlo publicando en el canal de YouTube, ¿ok? A la misma hora. O sea, es como que un release múltiple. Esto me gustó mucho. Que yo sepa, me atrevería a decir que es la primera vez que por lo menos yo me entero de algo así, de que un contenido de un juego, ¿verdad?, que fue diseñado para un juego, también va a estar disponible oficialmente en YouTube. Porque está bien que después, a ciertos meses, ciertas semanas, ciertos días después, tú lo puedas encontrar en YouTube, ¿verdad?, por canales que lo hayan subido, pero no algo que sea oficial, que sea planificado de esta manera. So, yeah, Grounded 2 va a ir en vivo la semana próxima, esto disponible por ahí en el canal y también en el canal de YouTube, como dije, y también en el juego como tal, desde las 9 de la mañana, hora del Pacífico, 12 del mediodía, hora del Este. Esto sería que a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, por lo menos por ahora, uh-huh, es lo que cambia la hora, ¿ok? So, este documental, ¿verdad?, va a estar estando disponible en esas dos plataformas. Nice, wow. Nice. Si usted es fan y le gustó el juego, ya podrían darse el lookadito de ese documental. Los documentales son siempre son chéveres porque uno aprende cositas que no sabía del desarrollo de, ya sea de películas, de series, de juegos. Entonces, está cool que por lo menos vayan a sacar esto. Estará chévere otros juegos así que han sido de gran escala, ver todo el proceso de producción de esos grandes títulos, ¿verdad? Eso ya está interesante. Uh-huh. Está interesante eso, ¿verdad? Otro contenido más ahí para disfrutar visualmente. Soy GG. Me gustó el approach. Me gustó, uh-huh, el approach de ellos de tirar las dos cosas. O sea, como que explotar el media y el acceso. Este juego es muy controversial. Fue determinante en mantener fanbase, eliminar fanbase y o crear nuevo fanbase a la saga de The Last of Us. Esto, ahora mismo The Last of Us pues está sonando mucho también durante el mes de febrero porque va a comenzar el rodaje de la segunda temporada de la serie, de la adaptación de homóloga de la serie en HBO. Esto, y pues nosotros que jugamos el 2 pues sabemos la que hay. Mucha gente que no lo ha jugado y que se está disfrutando la serie, disfrútenla. Es una serie espectacular, de verdad que es una de las mejores adaptaciones en términos generales de videojuegos. Sí tiene sus cositas, ¿verdad?, aquí y allá, varios episodios que fueron como que medio innecesarios en comparación al desarrollo que realmente necesitaban los personajes, pero las decisiones las tomaron allá los altos ejecutivos y pues nada, uno se disfruta acá el producto final. Sin embargo, volviendo a lo que estaba comentando, es un juego que fue bien divisible, ¿no? Que fomentó, ¿verdad?, esa cimentada de fanaticada en pro o en contra, ¿verdad?, de lo que trajo el juego. Y tal vez el exponerse uno a un material como lo que presentaría un documental pueda traer más luz al respecto sobre ciertas decisiones, ciertas perspectivas a la hora de entonces trabajar la historia como la trabajaron, etcétera. So, póngalo por ahí en el radar porque definitivamente va a ser algo interesante. Sea usted fan o sea que simplemente era fan y después de este juego ya no lo es, quizás ese documental sea bueno visitarlo. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Para no tirar spoiler ni nada. Mira, por aquí en el chat, Alter confirma que dice, también lo recuerdo, y Kurosaki nos da un dato que nadie le preguntó. Dice, si recuerdas ese juego, entiéndase el de Capitán Planeta, te duele la espalda baja ahora mismo y hueles al colado superior 70. Kurosaki, vuelvo y recalco, nadie te preguntó, pelota de cabrón. Eso está super nice, está, ¿verdad? El release este está bufiado. Llega Venom Girl, que es la que hay. Contaron al director de la serie de Loki. ¿Cómo? ¿Contaron? Que contrataron, yo creo que quiso decir, para ese documental, el director de la serie de Loki. ¡Oh! ¡Súper cool! Oh, wow. No tenía ese detalle acá. Digo, no como si a mí me encanta Loki, pero tener la perspectiva de alguien más, pues that's fine. Ok, es un dato que no preguntamos, pero está excelente. Mucho mejor que el de Kurosaki, créeme. Mucho mejor. Yeah, exacto. Gracias. Pero gracias, bienvenida. Pero, sí. Arte Latino se ríe para The Last of Us. Ok, perfecto. Ahí está. Muchas thank you. Pues ya, tengan por ahí pendiente otra vez, anoten por ahí en su agenda, febrero 2 es el día de release para este documental de nombre Grounded 2, Making The Last of Us Part 2. Nice, super cool. Bueno, pues estamos al día en hecha, vamos entonces con esta próxima noticia. Gente, y esta semana también Nintendo estuvo anunciando que van a estar streameando en su totalidad los conciertos de Legend of Zelda, de la serie Legend of Zelda y de la franquicia de Splatoon. Este stream va a ser de estos conciertos ya pregrabados, o sea, ya esto ya se grabó, y lo que van a hacer es transmitir a través de su canal de YouTube estos conciertos. Estos conciertos estaban pautados para diciembre del año pasado, iban a ser en Tokio, Japón, pero por preocupaciones de seguridad y todo esto, decidieron entonces no hacer los conciertos, y de entonces que deciden hacerlos pregrabado, y entonces ahora los van a estar transmitiendo en su canal de YouTube, canal oficial de Nintendo en YouTube. Así que los mismos van a estar siendo publicados. Por ejemplo, el de Legend of Zelda con la orquesta oficial de Legend of Zelda va a estar yendo en vivo viernes, febrero 9, el 9 de febrero, viernes, desde las 5 de la mañana, hora del Pacífico, 8 de la mañana, hora del Este. Y sin embargo, el de Splatoon 3, el concierto Deep Cut, va a ser posteado el 10 de febrero, ¿ok? Así que ya, si a usted le gusta la música de Legend of Zelda y de Splatoon, pues ya saben que estos conciertos van a estar ahí en el canal oficial de Nintendo en YouTube. Está súper cool esa orquesta, por lo menos, la orquesta de Legend of Zelda, que ha venido a Estados Unidos a dar conciertos, esa gente tocan espectacular. Y obviamente ustedes saben que la música de Legend of Zelda es una música bien... que la música sinfónica es la que pega con la música de, o sea, no, esto no es música electrónica ni techno ni nada de eso. O sea, esto es una orquesta con todos los instrumentos de viento, de cuerdas, o sea, una cosa espectacular. Porque si usted es amante de esta música, yo creo que este concierto es para usted. Así que ya saben, el 9 de febrero, desde las 8 de la mañana, hora del Este, y luego al otro día, el 10, van a estar publicando el de Splatoon, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. ¿Cómo es que sí? Jimmy, con una petición. Si el concierto incluye la canción Dale Zelda Dale, se quedan con el canto. Tú te imaginas. Mira, yo me voy a morir. Tú te imaginas. Si esos cabrones hacen un arreglo, you know, orchestral, de así como que de momento suenan los violines. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! Mira, cabrón. Y salen los trompones. ¿Qué cosa, cabrón? El director todo despeinado. Ahí como que... No, ¿qué? El director empieza... A menear caderas allí en el stage. Ay, se sube el gabán. Se sube el gabán. ¡Chacho! ¡Chacho! No, no vacile, no vacile. ¡Chacho! La música de Zelda es OP, sí, musical orchestral, música orquestral. OP, esto, ¿ustedes se imaginan esa canción en estilo clásico? Sería más... No, brutal, no, brutal. No. No las imaginamos, JP, no las imaginamos. No. Eres productor invitado esta semana. Con ese comentario, válgame, qué cosa cabrona. Ay, mi madre, y que tenga un coro de esto. ¡Dale, Zelda, dale! Así como. ¿Sabes si la que tiene está ese coro ahí? Y todo. ¡Vaya! Bueno, ya. ¡Dale, Zelda, dale! Pásame la botella que tengo hambre. Y los tipos están bien derechos ahí, como que. Sí, sí. Es más, cuando venga Cookie Whisper, que se cogió un break. Ustedes saben que él canta ópera. Hay que pedirle una interpretación de Dale Zelda Dale operática. Operática, sí. Él se la tira, él se la tira. Tipo corre hacia el Sephiroth. Exactamente, exactamente. No, estará gufiado. Diablo. Chacho. Wow. Ay, mi. Me lo imagino. Sabes que lo tengo plasmado aquí en la mente. O sea, lo visualizo. Ahí. Eso estaría. Claro. Se cae, rompe el internet, papá. Rompe. Oye, el internet. Y a los muchachos de Gritadera Studio, Gritadera Productions, no le estaría nada mal. No le estaría malo, para nada. Mano, pues la próxima noticia, por acá, ya que estamos al día aquí en el chat, es una noticia en el eje de la controversia. Y ustedes saben que por ahí hay un jueguito muy, muy, muy popular, de nombre Palworld, que aparentemente se ha quedado con medio Steam. La compañía Pokémon, la división de Pokémon de Nintendo, hizo expresiones al respecto muy muy interesantes. Dice por aquí: hemos recibido múltiples notificaciones acerca de un juego de cierta compañía y que se publicó durante el mes de enero 2024. No hemos otorgado ningún tipo de permiso de uso de propiedad intelectual de Pokémon o assets de nuestros juegos para ese juego. Nos proponemos investigar y tomar las medidas necesarias para abordar cualquier acto que represente una ruptura o una violación a cualquier propiedad intelectual en términos de derechos relacionadas a Pokémon. Y cierra, ¿verdad?, el comunicado. Ampliaron otra vez y dijeron algo ahí más o menos, como que sí, pues continuamos muy agradecidos y alimentando, ¿verdad?, todo lo que ha sido Pokémon y el mundo Pokémon y nuestro trabajo, y que el hecho de que mucha gente aprecie nuestro trabajo en el futuro, pues también, you know, y ya. Pero eso que leí es lo esencial. Corillo, eso es todo lo que puede hacer Nintendo por ahora. simplemente dar un official statement de que van a estar investigando. Hay mucha gente por ahí en el internet comentando como si ellos trabajaran para una compañía o para la otra, defendiendo a Palworld, diciendo, ah, ellos no se han robado nada, ellos crearon todo from scratch. Esta gente hizo todos estos diseños. ¿Ustedes han visto los diseños de Palworld? ¿Qué constancia usted tiene de que eso en efecto es así? Then again, no hay constancia de lo contrario, ¿verdad? Excepto la posible sospecha de que no sea tan cierto como Palworld lo está queriendo vender en términos de los diseños, porque se parecen demasiado a los diseños de Pokémon. El problema no es que el juego sea como Pokémon, porque un juego whatever like, ¿verdad? Pues Metroid like, Souls like, platform like o platform, ¿verdad? Porque eso es un género como tal establecido. Esto, juegos de deporte, etcétera. Eso existe, fine, no hay problema con eso. El problema aquí estriba en el likeness del diseño de los personajes, que en Palworld hay un montón de personajes que son demasiado parecidos a lo que son los dichosos Pokémon. Ustedes me conocen, mucha gente que lleva aquí en la comunidad muchos años, y saben que Pokémon no es santo de mi devoción. Yo no estoy defendiendo a Pokémon. Simplemente estoy tomando un stance de análisis a la hora de recordarles, por ejemplo, que muchos de ustedes que están ahora alabando el trabajo de Palworld, diciendo no, que Palworld están bien hostiosos creando todo ese producto from scratch, esto, tras de que parece que como que trabajan en la compañía, which is not, obviamente estoy siendo sarcástico, número uno. Número dos, son muchos de ustedes los que también hace escasamente 6 meses atrás, 7 meses atrás, defendían a capa y espada el producto original de los artistas y cómo el AI no podía tomar lugar de un artista porque estaba copiando el likeness. Entonces es el argumento similar a la hora de usted decir, ah, pero no es un Pokémon, es un PAL. Ese diseño, tú sabes, es como que es parecido, pero no es. Pues, guess what? Si usted pedía o pide un dibujo AI en estilo de fulano o de fulana de tal, no lo hizo fulano o fulana de tal, pues entonces pasa con ficha. Pero entonces nos quejábamos en un momento dado porque potencialmente los artistas se quedaban sin trabajo, pero ahora como Nintendo es Nintendo y tiene chavos, pues no hay problema. No, señor, la cosa no puede operar así. Lo que está mal, está mal. Y aquí, por lo menos por ahora, el stance oficial de Nintendo es que va a investigar. Yo me sospecho, y estoy casi seguro, que ahora mismo la gente de Palworld están tranqui porque están operando en un área gris legal. Todo lo que es, ¿verdad? Estos trabajos en likeness, estos trabajos en con AI o con diseño, si no lo hicieron con AI, póngale que lo hayan hecho a mano, es lo mismo, estás copiando prácticamente un diseño uno a uno, variándole el color, variándole las dimensiones. Si el Pokémon tenía 7 cuernos, el de Palworld tiene 3, pero se ve exactamente igual, entonces camina igual, se comporta igual, hacen sonidos similares, los ataques son de fuego igual. Entonces es como que, espérate, pero ¿qué pasó aquí? Entonces me lleva a una pregunta adicional, ¿verdad? Partiendo de la noticia, esto, y con esto abro foro para Alex y para la gente que esté en el chat, esto para leerlos también, el hecho de que si Palworld realmente hubiera sido un juego, porque hay mucha gente que me dice y que comenta en términos generales, mira, este juego está bien cabrón, este juego está brutal en lo que hace, en lo que trae al mundo, tú realmente no estás jugando un juego de Pokémon, lo que estás jugando es un juego tipo Rust, este tipo Survival, tipo Ark, etcétera, donde entonces tú tienes que crear artículos, tienes que capturar animales y ponerlos a hacer una base y todas las jodiendas. Esto, si ese juego realmente hubiera sido tan prolífero y tan exitoso en ventas, ya sea en Steam o en Xbox, ¿verdad? La plataforma que usted lo quiera comprar, o jugar o adquirir, esto, si hubiera sido tan exitoso, fuera de tener el likeliness con Pokémon. Yo me temo que la respuesta sería no. Porque, honestamente, lo que el juego hace, que como que te llama la atención, es ese match que lo hace ver hasta mismatchy. El juego como que, espérate, esto se ve sí, pero no. Algo como que no cuadra, ¿verdad? Citando uno de los channel points de Peregay. Esto, algo como que no me cuadra aquí. Esto, y pues en la presencia de los Pokémon, a lo mejor si ellos hubieran tirado un diseño un poquito más original, el juego estuviese innovador y tuviera una buena base de jugadores, pero no a los niveles que está ahora mismo. Porque, again, los monstruitos de este mundo se ven como si fueran Pokémones. Es la dinámica, es como te venden el juego. Un juego que es casi Pokémon. Ah, pero no es Pokémon. ¿Por qué? Porque el Squirtle realmente acá es verde y anaranjado. y no es azul y dos tonalidades de azul. O el Pikachu, pues no, no es amarillo acá, que es una tonalidad como marrón churra, o sea, como que algo así. No es amarillo de verdad. Entonces, si tú lo que haces es jugar con las líneas, ¿verdad? Bien finitas de determinar si el juego sí pero no, pues da que pensar. Honestamente, el juego puede ser lo más fun que sea. No hay problema. Disfrútenlo. You know, yo no estoy diciendo nada en contra de las personas que lo están disfrutando por lo que es. Pero la popularidad, si yo la gano por un juego, y estábamos discutiendo un poquito de esto fuera del aire, donde yo creo un Fortnite, pero no es un Fortnite porque la tormenta en vez de ser violeta va a ser el azul. Y realmente en vez de tener 100 jugadores, Alex, en el Battle Royale, va a tener 110. Entonces, en vez de tú caer sin armas, caes con armas ya. Ya tú caes con un loadout. Pues, sigue siendo un Fortnite. Yo estoy vendiendo ese mismo concepto. No es que no puedas trabajar conceptos, pero tienes que filtrar un poquito más. No puedes reclamar como original una idea que no lo es. Ese es el bottom line aquí. Y hay recursos legales para investigar al respecto, y es lo que Nintendo esté invocando. Ellos, créanme, que tan pronto se puedan aferrar a algo directo, lo van a hacer y van a ir con todas las de la ley. Me estaba comentando Cotaino, y ahora sí con esto termino, el hecho de que en Japón las reglas de uso y fair use no aplican, ¿verdad? Son un poquito más flexibles. Sin embargo, en este lado del mundo la cosa no es así. So, probablemente por ahí vaya la cosa. Y limitaran el acceso al juego o como lo conocemos, etcétera, muy probablemente tan pronto logren ellos, ¿verdad? Hacer lo que tienen que hacer en cuanto a eso, ¿verdad? Para proteger sus assets, porque si hay una compañía que se lo saca con su producto, es Nintendo. Y el hecho de que una compañía haya hecho otro juego bien parecido, con un likeness demasiado, demasiado exacto, a ellos con su producto medio modificado, pero right there in your face, créanme que no les ha de saber muy bien, ¿ok? Hay gente que está diciendo que no, que el juego está hecho, lo más bochornoso es que el juego se ve cabrón, y Nintendo no ha hecho uno que se ve así, con las texturas tan bonitas, con el agua tan chula, con todo lo... Mira, eso no tiene que ver. Si lo haces con el lightness de Pokémon, comenzaste con el pie mal. O sea, si tu juego era tan cabrón y era tan nítido como realmente aparentemente lo es, pues mira, hubieras corrido con otro concepto de diseño. Pero cuando tú copias un diseño, no, que Nintendo se copió de Dragon Quest allá en 1986, pruébenlo. O sea, si eso hubiera sido verdad, Dragon Quest hubiera tirado también un cesi de cista para Pokémon. Hay unas cosas que se parecen, son juegos diferentes. Hicieron unos ajustes, ellos también hubieran podido hacer unos ajustes un poquito más in your face, you know. Y ahora mismo un jueguito como Deviator con Hollow Knight, pues también abre la puerta para aumentar la discusión aquí. Y ya con esto me callo, los voy a leer, te escucho, un saludito por ahí a Motomonku, que tiró un rizo, bayoya. Uy, gracias Moto. No, de verdad que esto, la controversia se pica y se extiende, y es un problema en esta era del gaming. Tratar de hacer cosas originales es bien fuerte. Ya hay muchas dinámicas, muchas fórmulas que ya han sido utilizadas. Lo más que muchos desarrolladores lo que hacen es que cuando tienen un producto que desafortunadamente a lo mejor no puede alejarse de su seudónimo, pues tienden a hacer el happy medium de decir inspirado en o basado en tal IP. Entonces, para que digan, mira, pues, entonces ahí la gente no pelea y justifican el likeness. Ahora mismo, y leí un comentario que escribió Shinobu, que esa compañía copia juegos, que inclusive yo no sabía, ellos son los que están detrás de que estábamos hablando ahorita. El clon de... ¿En serio? Sí. ¿Cómo es que se llama? No me jodas. ¿Cómo es que se llama este...? Porque ahora, Deviator. Ahora no. Le voy a coger cosas a los de Palworld, si es así. Sí. Eso, déjame ver. Deviator. Porque ese es una copia barata, cabrón. Literalmente, vamos a ponerle un skin a Hollow Knight y ya tengo un juego nuevo. Eso dice Shinobu. Estoy buscando aquí. Yo estaba buscando información. Es que no me acordaba el nombre. Déjame ver. Deviator. No. Dice, no solo Dragon Quest Monster, también el juego de Shin Megami Tensei hace cosas parecidas porque se atrapan enemigos. Ah, ok, no. Está hablando de otra cosa. No. Qué no susto. Es eso, sí, porque el de Deviator, el publicador, es el developer es Gami Studio. Okay. Ah, porque me asusté. Sí, que me asusté. También anyway, otro. Sí. Pero sabes, Gio, después cuando terminemos el podcast, hazte un search en Google y escribe Hollow Knight Clones. Ok. Te vas a morir. Hay unos cuantos por ahí que yo no sabía que existían. Dale, pero sí, pues nada, volviendo a lo que estás diciendo. So, es bien difícil. Lo que hacen es eso, un homenaje o basado en o inspirado por. Porque es que es bien difícil. Es bien difícil tratar de como que traer un producto ya a esta era. Que se aparte y tú puedes decir, ya lo original, brutal. Yo he visto muchos clips y he visto muchos videos de Power World y, mano, de verdad que la similitud es una cosa absurda. En diseño. Porque en mecánica es otra cosa. O sea, mecánica estamos claros de que Pokémon, tú lo que haces es tirar una bola y atrapas Pokémon in the wild y los echas a pelear. Exacto. Y son peleas elementales, no hay armas, no hay crafting, la exploración es limitada, etcétera. Estamos claros con eso. Pero el likeliness del diseño de los animalitos es lo que está bien jodón. Sí, yo he visto unos cuantos que me he quedado como que, pero es que eso es casi idéntico a tal Pokémon. Y dice, Dios mío, pero, o sea, what the hell? I mean, yo por eso, mira, y ahora mismo, otra cosa que también ha aumentado la accesibilidad al juego, el hecho de que el juego está en Game Pass. Y todo el que paga la suscripción de Game Pass ya lo tiene ahí, no tiene que comprarlo. Eso también, pues, ha abierto el mundo a que más gente lo accese por la curiosidad. Y la controversia es lo que más está haciendo que la gente vaya a bajar el juego o vaya a comprar el juego. Déjame ver cuál es la controversia, déjame ver cuál es el issue. Yo quiero experimentarlo por lo mismo. Que el juego te atrapó, que la mecánica te gustó, GG, para eso que se hace un videojuego, para entretenerte y para atrapar clientes. Pero, obviamente, ¿verdad? La controversia no puede estar fuera de esto, pero es por el likeness. O sea, y estoy concuerdo con Jim, de hecho, decir que, yo hice algo original. Dude, I mean, it's not original en diseño, si son casi idénticos, pero no es original. Que le cambiaste un color, que le cambiaste un bracito, pero es que míralo, los pone. Y yo creo que, yo no sé si ya hay gente que se ha dedicado a hacerlo. Yo me imagino que sí, que ya tienen que haber imágenes por ahí o videos de comparativa de Pokémon con los PAOS en cuestión de diseño. Sí. Tienen que haber en YouTube por ahí. Ya hay gente que se tiene que haber dedicado en esto. Gente que tiene todo el tiempo del mundo y no hacen nada en sus vidas. Pues ya tienen que estar haciendo la comparativa de los PAOS con los Pokémon. O sea, de verdad que, I mean, no sé, pero nada, si usted se lo está disfrutando, GGGG, ojalá, ¿verdad? Y esto no conlleve a un cese y desista o que tengan que sacar el juego. Esto hace años que no sucede, que una compañía grande como Nintendo, Sony o Microsoft se le tira un estudio y obliguen a sacar un juego del mercado, ya sea por demanda de likeness, uso intelectual de nombre y cosas así, esperemos que no, porque pues dentro del revolú hay gente que se lo está gozando, hay mucho contenido por ahí, muchos clips, muchos videos, muchas cosas, so, nada, ¿verdad? Twitch y Zone, pero sí, es fuertecito reclamar algo que honestamente es difícil de probar. En pro y en contra, obviamente, con un supina de corte, usted tiene que someter la evidencia, ¿verdad? En contra de lo que se le está acusando, y defender, etcétera. Pero sí, definitivamente que esté en el ojo de la controversia. Voy a leer el chat aquí. Dice Kurosaki, yo siento que Nintendo hizo esas expresiones porque los fans no dejaban de joder. Es decir, los fans son los que están buscando sangre, probablemente. Sí, probablemente. Jepere Bosque dice, Tronquitip, nunca luchen con un pal de fuego al lado de su base hecha de madera. Todo sería con los panchos. Esa compañía se copia en todo, que ahí está, juegos que no han visto que lo que es un clon de Hollow Knight. Trap Gears, saludito por ahí a Trap, que está en la casa, suquita para ti. Para mí el juego fue exitoso, dice Dancing, antes de la controversia. Cuando salió el trailer, la gente dijo, Pokémon con pistola y ya. Pero ahora le buscan hasta el pixel. Poke es poke, pal es pal, dice Tío Chucky. Ahora de que el game está en el borderline, en el parecido, mantiene el que decir. Exactamente, ese es el punto. Tío Chucky, aquí rápido, entonces dice, no, pues es que no es Pokémon. Nadie está diciendo que es Pokémon, puñeta, o sea, en términos de juego como tal, del gameplay. Estamos diciendo que el diseño es demasiado parecido. Y en términos del diseño, si tú eres exitoso, o sea, volvemos, voy a dar otro ejemplo aún más pendejo todavía. Yo monto un kiosco, y en ese kiosco yo voy a vender pollo frito, y voy a comprarle el pollo a Kentucky, y vengo y lo vendo como pollo mío. O sea, eso prácticamente es lo... la gente que sepa, papi, ese restaurante está bien cabrón. No es Kentucky. Sabe como Kentucky, se ve como Kentucky, pero lo está vendiendo Gio allí, Gio's Chicken, tú sabes. Oh, wow. Esa es la impresión que da, que están haciendo esta gente, ¿me entiendes? Como que es como que weird. Sí. Entonces, no, no, realmente lo que pasa es que la gente está mordida y Nintendo está mordido porque ellos hicieron un juego mejor que Nintendo. ¿Qué sabes tú? Si eso es así o si eso no es así. Y si eso fuera así, pues Bochorn no le tiene que dar a Nintendo, no hay problema. Nintendo realmente tiene capacidad de hacer juegos mucho mejores de Pokémon. Yo me acuerdo lo mierda que estaban los juegos de Pokémon en términos de bugs, en términos de las texturas, en términos de gente que estaba tratando de romper el juego, ¿verdad? Para probar que el juego estaba funcionando mal. Esto, nadie quita eso. El hecho de que el juego fuera brutal, el de Palworld, nítido. Pero imagínense Palworld sin los muñequitos, sin las bolitas de atrapar así, que pues tuvieras que atraparlo con un net o whatever. Hubiese sido tan exitoso y realmente hubiera generado todo el dinero y el interés que está generando. Si la respuesta es no, gracias, te diste cuenta del problema, you know. Entonces, eso es lo que queremos recalcar en esta discusión. Wow. Dice por ahí, para el Bosques, yo creo que el éxito del juego gira alrededor del itch que se creó con los años debido a lo que deseábamos de Pokémon over the years. Dentro de su similitud, se pueden pasar muchas horas en el aspecto de breed, base building y survival. Agreed, dice por ahí Dancing, con Tío Chucky. Está de acuerdo. Shinobu dijo eso, ajá, te busco el nombre porque vi un video de YouTube de un muchacho que mostró los juegos que han hecho los de Palworld. Y usa las bolas para capturarlo, exactamente. Ahí yo di otro ejemplo, que a lo mejor en vez de ser algo esférico, imagínense que lo hubieran tirado como una pirámide, 3D, y que cuando la tire era como un ghost trap. Adelante, un cambio así de sencillo. Ah, en esencia es un Pokéball, pero no es ni siquiera un ball, ¿me entiendes? Son cosas que se caen de la mata. Se llama Never Grave, ok, el clon de Hollow Knight. Lo acabo de ver. Never Grave. Sí, no, me he quedado bruto. Me he quedado ya la bruto. Hay, dice por ahí. Hoy mismo la vi, dice por ahí Spider Bobo. ¿Qué viste qué? Espérate. Muchísimas gracias, Gitana Silen, por ese raid. Acabo de ver el raid en la pantalla. Gitanita, bienvenidos a todos los que vienen de parte de Gitana. Beso para ti, beso para el cielo. Gracias por estar por ahí. Esto, lo que me deja pensando es hasta qué punto Microsoft defenderá, si es que lo hace, el juego que está en su plataforma, cuando Nintendo haga lo suyo. Bueno, hay que ver. Hubo uno que lo hizo, pero admitió que mentía. Ah, esto es en cuanto a lo que dijiste, Alex, de generar imágenes, de buscar imágenes en comparación con los Pokémon existentes y esto. Ah, okay. Esto, pero que admitió que alteró ambos. Y son bien parecidos, dice por ahí Spider Popo. Pero no sé de qué está hablando Popito. Las comparativas de los Pokémon y los Pals. Ok, ahí está. Esto, Chucky Dragon. Pero ven acá, miren el otro lado de la moneda. Esto no sería una tiraera, ya que el juego se fue bien alto en ventas y hay par de wii que le molesta el juego en el top sales. No necesariamente, ese es mi punto. O sea, por lo menos lo que yo veo como controversia es el hecho de que ese dinero se está haciendo por el likeness y no realmente porque el juego estuviera nítido, ¿me entiendes? Lo cual es hurtful para la compañía también. O sea, si yo voy a ser exitoso, yo voy a tener un negocio exitoso de Sparrow's Chicken, o sea, tiene que ser en base a mi propio pollo, a mi propia receta. No debería ser que yo estoy buscando pollo de otro lado y vendiéndolo como mío, o pollos asados de Costco y vengo y los inserto en la vara, le doy 5 minutos adicionales y yo te lo vendo como que lo hice yo. ¿Me entiendes? Porque no es mi sazón, no es mi negocio. No es, estoy basando mi éxito en filtrafa, ¿me entiendes? Entonces, eso es la dinámica que realmente es cuestionable, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita, algo que mencioné, de lo del uso de AI. Solo te envié por disco un trailer, dale, lo veo luego, Shinobu. Véndelo más caro y te lo compran como quiera, confía. Eso es una de las cosas que me encojona cuando los players se les zafa el Poker Reference cuando están jugando. Pollo de Kentucky con los Honey Biscuits de Church. Gio, tíralo, te quedas con el canto. GFC. Gio Fried Chicken. Yo pagaría por el pollo bacalao. Pollo empanado con masa de bacalaíto. Duro. Uy, durísimo. Para mí, que solo una cosa, Pal cogió pala del formato de Poke. Eso es todo. Y esa pala incomoda. Porque es una pala que no debería estar, you know? Esto, las comparativas de los Poké y los Pals, ok, Gitanita, ya estoy al día. ¡Loco! ¿Pero cuántos juegos hay con parecido a Castlevania? Eso cantó de wiu, wiu. Y no lo dicen tres carajos, solo es el pique y la envidia. Es que, ok, juegos que se parecen al estilo de Castlevania, no hay problema con el estilo. Tú puedes tener un juego donde tú pongas animales a pelear. Lo has tenido antes, Digimon, existe, cabrón. Entonces no hay problema con eso. Le hacen unos cambios leves al juego en términos de las mecánicas y ya. Y eso, no hay problema con eso, porque el level design está ahí, está presente en base, ¿verdad? En el código del juego. Ah, lo mismo podríamos hablar con los turn-based RPG. el primer turn-based RPG, ya el próximo turn-based no podía aplicar el turn-based porque, ¿por qué no? Porque lo hizo el primero. No, estamos hablando de mecánicas. Las mecánicas en un juego son repetibles. Si no, no tendríamos géneros de juego. No tendríamos platformers, no tendríamos metroidvanias, no tendríamos fighting games. De eso no es que se trata la controversia aquí, tío Chucky. No te me vayas por el chorro, papá. ¿Ok? Porque aquí lo que estamos diciendo, y por lo menos... recalco, creo que Alex está más o menos en la misma vía que yo, pero pues voy a echarme los 20 yo. Lo que estoy diciendo yo es el hecho de que está basado, el éxito de este juego y la controversia está basada en el likeliness del diseño de los personajes. Tú no ves, ahora digo yo, a un juego como Castlevania, tú no ves a un Drácula, tú no ves a un, you know, consistentemente por ahí, tú has visto... aplicaciones de Drácula, porque Drácula es un personaje que no tiene copyright, no es copyright, Dios mío, lo que sí, derechos de autor. Ya es una novela que venció hace mucho tiempo, pues Drácula es un personaje recurrente. Pero no vas a tener un Richter de nombre Richter, no vas a tener un Alucard de nombre Alucard peleando contra su papá Drácula. O sea, la misma historia, el storyline no puede ser igual, el diseño de Drácula no puede ser igual. Puedes tener un likeness debido a la descripción de Drácula en el libro, pero no puede ser igual, no puede ser uno a uno. Porque si no, estás entrando en una zona gris / ilegal. Y ese es el punto de discusión acá, ¿ok? Esto parecido, LOL, Palworld va mucho más allá de parecido. Kuro, no digas eso muy duro porque te van a caer chinche. Patentes, saludos Corillo, ¿qué está pasando? ¡Rátalos! ¡Fueras! No puede ser un Belmont, exactamente, y no hay más Belmont. Fuera de Castlevania no hay más Belmonts. O sea, porque el IP de Konami como tal lo tiene regido, lo tiene agarrado por las bolas. El éxito del game es a favor de los Poké. Entonces, los frustrados porque los creadores de Poké no le dan una AK a un Pikachu, pues empiezan a joder con el game. Mano, hay cosas y hay cosas. Puede ser que sea por ahí. Puede ser que se vaya por ahí. Pero, insisto, o sea... deja ver qué otro ejemplo yo puedo darle, Alex. Es que no sé. Siento que estoy hablando con una pared porque hay fanaticada. O sea, el juego levantó fanaticada. No, y despierta pasiones, yo lo entiendo. Tiene Rangers. No sé, bueno, una producción tipo Power Ranger, pero que es exactamente igual, que tiene los dinosaurios, los Power Rangers originales, los dinosaurios, etcétera. Ah, pero vamos a variarle los colores. El tiranosaurio ahora, en vez de ser el rojo, va a ser el amarillo. Y el tiranosaurio amarillo va a tener el ojo un poquito estilizado, ¿ok? Y va a ser más grande. Y más, vamos a ponerle alas también. Y que el tiranosaurio sea el que él llame con la flauta. Cabrón, no sigue siendo en esencia el diseño original de Power Ranger, pero con un leve cambio, pero demasiado igual. ¿Me explico? Puede ser que no me explique. No podemos seguir en esto toda la noche, ¿verdad? La garata no es porque los Pokémon tengan pistola o porque no. Es... porque aparentemente el juego está en una zona gris y está generando dinero en base a un diseño que le pertenece a otras personas. Y digo aparentemente, porque yo no tengo pruebas ni de una ni de otra, ¿ok? Puede ser la que hay. Vamos a ver, esto como ya mencioné, esto se extiende. Hay que ver hasta qué punto Nintendo va a llevar esto a las últimas consecuencias. Y si es que quieren joder con este desarrollador, y uso la palabra joder, porque, o sea, eventualmente ese martillo va a bajar. A mí me da pena con la gente que lo está disfrutando, que tenga que este juego sacarlo del mercado. Pero sí, yo creo que aquí careció un poquito la asesoría, ¿verdad? Entre lo que es y lo que no es posible en este mundo de los videojuegos. Y más en este mundo de las propiedades intelectuales, que es un tema que siempre va a generar controversia, siempre va a ser... bien, bien, bien problemático, o sea, así que si usted es desarrollador, es bien importante que usted haga sus patentes, de diseños y cosas para que usted se evite estas controversias en el futuro, y si alguien hace algo parecido, porque usted tenga alma o fundamento para hacer los reclamos en ley, ¿verdad? Y que pues, pero again, hay mucha gente que se escuda de juegos, o simplemente decir en los títulos de los trailers, Inspired by Castlevania, Inspired by Hollow Knight, Inspired by Cuphead. O sea, que por lo menos dan el mention, pero tú sabes, estamos inspirados, pero es que lo mismo. O sea, que imagínate tú. Mira, estoy viendo lo que envió Shinobu, que se llama Nevergrave. Uh-huh. La única alteración a Hollow Knight en términos de gameplay que yo veo, número uno, es que tiene multiplayer. Número dos, que puedes possess a tus enemigos. O sea, tú te le metes dentro de los enemigos. Aquí por lo menos le dieron un cambiecito. Pero Deviator, búsquese Deviator. Búsquese Deviator, búsquelo por ahí. No, y ese, ese de Nevergreen está leyendo que los stage cambian. Ellos se autogeneran. Son procedurally generated. Ajá, okay, ajá. No es un nice. Rogue game, pero las áreas cambian. Eso está bueno. Vengan a mi canal, Level Escondido, mi mascota Tuna, mi torneo Bravo de la comunidad. Gracias, Kurosaki. Brevo, brevo. Exactamente. Exactamente. So, es como si fuera un spoof. Esto había una Game Informer era que tenía Game Something, que era una revista de embuste, como un issue que ellos publicaban noticias fake. Ajá. Esto, y creo que era Game Informer. Es algo así, honestamente. A mí que se echaba el game, lo jugué los dos. Y sé que tienen parecido, ya que les moleste o lo que quieran es fanatismo. A mí ninguno me paga los bills o me da lo mismo. Gracias, Chucky. Muy buena stance ahí. Chucky dijo algo ahorita, no digo, creo que fue. Level encontrado, ahí dijo Alter. Chucky dijo algo ahorita que también hay mucho hate de parte de los fanáticos de Pokémon porque desarrollador saca un juego que es el tipo de juego que los fans de Pokémon llevan años pidiendo, que un Pokémon que sea open world, que tenga elementos de crafting, que tenga elementos de survival, que los Pokémon se vean más estilizados, más modernos, que salgan ya de esta zona de look para niños, tú sabes. Y pues como no se les da, se viene este desarrollador, lo tira, pues... Ah, pero porque Nintendo no lo ha sacado, qué sé yo qué, y ahí es que entonces viene la tiradera. O sea, y yo lo puedo entender. Yo también me gustaría ver un juego de Pokémon más moderno, más atemperado a la nueva era. Me gustan los que son el look de verdad, de colores brillantes, clásico Pokémon, pero un juego de Pokémon nuevo, con un estilo bien renderizado, pues claro que va a gustar y va a vender con velocidad. O sea, yo no sé por qué Nintendo a estas alturas todavía no ha optado por esa opción. Para un juego de Pokémon, ellos tendrán sus razones. Pero ya, también. Esto Piggy se extiende, gente. De verdad que está empezando y vamos a tenerle el ojo en esto. A ver, el tiempo les dará la razón o a unos, ¿verdad? Los que lo favorecen o a los detractores. Yo en este caso, y basándome en lo observable en términos de diseño, no estoy hablando de gameplay, de diseño, estoy en el lado de los detractores. De que un juego como este no debería permitírsele proliferar de la manera que está haciéndolo, porque está demasiado atado al concepto existente de un IP que no es de él, ¿me entiendes? Yo puedo hacer dinero aquí a cuenta de hacer el bacalao y de momento el bacalao le pongo las orejas de Mickey Mouse. Ah, pero es un bacalao, no es Mickey, pero entonces, bienvenido al mágico reino de los bacalaos. O sea, como, what the fuck, ¿me entienden? Es algo en esa línea, ¿me entienden? No debería ir, y es algo, you know, que again, genera pasión y despierta hasta lo dormido. No puedes utilizar el Doctor Isla Verde, dice por ahí el latino. Coming en el 2025, las decepcionantes historias con Silvio Pino. Dice por ahí, espera el bosque, exacto, suena hasta parodia. Llega el Jaster por ahí, bienvenido a su capa a ti. Kurosaki nos dice, el juego está duro y rasca una piquiña que han tenido los fans de Pokémon, pero se les ve la mano en par de cosas, lo que muestra es vagancia en algunos aspectos con lo del diseño y originalidad. Buenas noches, muchachos, igualmente para ti, Jaster, y rasca una piquiña de la gente que no tienen consolas o handheld de Nintendo, dice Arte Latino. Muy bien, muy buen punto ahí. ¿Saben qué querías? ¿Qué sería super cool? Que el próximo juego de Pokémon se parezca al gameplay de Palworld, Pokémon Golden, Pal y Silver Arc. soy Arte. ¡Shoku! ¿Qué es la que es? Me pegó un chique en las nalgas. Pues qué bueno, qué alegría. Espero que tengas igual placer de cuando te lo pegaste sacándotelo y que tengas un cojón de pelo que se te enrede, que se te haga un plegoste, que no puedas cagar por 7 días. Gracias por el comentario tan acertado, brother. Soy Jaster por 10 porque estoy en el celular y no puedo dar copy paste. Okay, gacho. Es más, dice por ahí tío Chucky, para el que quiera, en el beta de Armored Core nuevo en Japón se volvió un revolú porque había un robot que tenía apariencia a un Gundam. Por los wiu tuvieron que eliminar el modelo a causa de un parecido. Entonces los de PAL irán a borrar las creature data y poner palitos. Interesante. Ahora mismo estamos viviendo en un day and age donde en teoría yo podría rediseñar las criaturas todas y con el toque de un botón, después de que ese rediseño esté listo, yo puedo deploy un update y ya no se van a aparecer a los Pokémon, ¿verdad? Si ese es el issue, si ese es el cease and desist, ¿verdad? Una de las opciones que le pueden dar, lo pueden hacer, pueden eliminar el likeness y hacer otra cosa. A lo mejor no hacen palitos, pero a lo mejor hacen bloques o hacen otros diseños. En serio, lo pueden hacer. lo pueden hacer. Si el juego está tan cabrón como se supone, como dicen, me imagino que para empezar, que el fanbase no va a bajar de aquí a julio. O sea, es tan popular que el juego se va a quedar ahí tope. Por ahí están diciendo que es el GOTY. Entonces, hay que mantenerlo echado, ¿ok? No pueden utilizar Soy Alter. Muy bien. Yo estoy loco que alguien vire el código de Powerball y encuentre valores y nombres Charmander y Mewtwo, dice por ahí Kurosaki. Saludos, que es la que hay. Caesar sí, PR saludo, en la bro. Casa. Azuquita para ti, gracias por estar por acá, querido. Un saludito al Mother. Un saludito al Mother que metió Pikachu en el juego y lo clavaron. Oh, papi, ¿qué? Ya estaba por ahí y dijo, Nintendo viene por mí. No es lo mismo llamar al plomero que verlo venir. ¿Okay? Para que sepan. Ahí está, estamos al día en el chat, Alex. Ah, pues muy bien, pues nada, gente, luego de este tremendísimo subtema ya nos podemos despedir. Bueno, vámonos por carajo. Sí, ya, chacho, esto estuvo espectacular. No, pero nada, gracias entonces a los muchos por comentar en las noticias. Así que vamos entonces para nuestra próxima sección, que son las publicaciones de videojuegos para esta semana. Y el 30 de enero está llegando Rugby 24, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. El 31 de enero llega Blast Blue Entropy Effect. Esto está llegando para PC. También el 31 de enero va a estar llegando Song of Nunu, el League of Legends Story. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y Xbox One. Luego el 1 de febrero tenemos a Grand Blue Fantasy Relink para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Y One Punch Man World para PC, iOS y Android. El 2 de febrero van a estar llegando Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y también llega Persona 3 Reload. Para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. También ese día va a estar llegando Suicide Squad Kill the Justice League. Para PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC. Ay, y para finalizar esa semana también llega Vampire The Masquerade Justice para PC. Así que un par de releases chéveres. Sí, hay muchos jueguitos de pelea ahí. Blast Blue, Grand Blue. So, yeah, está chévere, está chévere. Creo que, no sé si este es de Persona 3, no es de pelea, este es de la serie de Persona. No. Y más del agua así del tren, no estoy seguro bien. Yo no sigo esa serie, eso. Me corrían en el chat. Pero sí, y ya por ahí viene el tan esperado Suicide Squad. Vamos a ver si es tan bueno como ¿quién? Se ven los trailers. ¿Quién lo está esperando? Hay gente que compra juegos. Ese juego se ve malo. No sé, malo. Yo no lo voy a comprar. Malo, cabrón. ¿De qué? O sea, en un mundo de superhéroes y whatever, ¿sabes? Como que tiene supervillanos. Que hasta los supervillanos vuelan, porque los que no vuelan, vuelan en ese juego. Uh-huh. O sea, el Shark da unos brincos cabrones más que Hulk y vuela prácticamente. Tiene unos hovering devices y no sé qué, Boomerang también vuela. Harley Quinn tiene un grapple a lo Batman. Uh-huh. Como que, mira, ¿qué? Acho, loco, se ve raro, ¿ok? Uh-huh. Los que quieren jugar, que lo jueguen, no hay problema, pero... Dude, vean streams primero, recojan insumo, ¿verdad? No se arriesguen con su chavo y después vengan a quejarse, ¿ok? In this day and age tenemos opciones para no botar dinero, ¿está bien? Está bien. Está malito, ¿viste? Malito. Ay, no, ya hay reacciones hechas por Suicide Squad, imagínate. Malo, bad, jodido, qué shit. Exactamente, tío Chucky. Tengo un remake de Persona 3, no se burlen de los 6 fans que hicieron pre-order a Suicide Squad. Es que ni siquiera la historia son interesantes, ¿verdad? Es como que un revamping de lo que pasa hasta cierto punto en Injustice 1, cabrón. 20 años más tarde, what? Váyase para el carajo. Voy para 50 horas con el 4 Royal. No he jugado el 3, el de Persona. Y seguro vienen con un cojón de horas más. Ya. Que Moto aclara que Persona 3 le mete. Ahí está. Eso ya, impresionante. Por lo menos vienen muchos releases, así que. Y hay de todo como en botica. Ese de One Punch Man, World, no sé, ¿verdad? Es para PC y para móvil. Pero la historia de One Punch Man está bufia. De verdad, aquí sí. Ustedes que no hayan visto la serie, le exhorto a que la vean, sí, porque esa está gufiado. Definitivamente es una buena crítica. Porque 5 Royal, Persona 5 Royal, dice Kurosaki, que perdón, se equivocó. Está bien, no, tú me puedes decir Persona 7, y yo te voy a decir GG, no estoy familiarizado con la saga. Yo lo que tengo de Persona es yo lo que tengo de Persona es el de pelea, más nada. Okay. Y nunca lo he jugado, lo tengo ahí guardado. Nunca la he tocado. Ahí está. Chacho. Pero en Japón esos juegos son muy populares y acá también ¿sabes? Tiene mucho fanbase. Esos juegos de Persona. So, yeah. Yeah. Bueno, dicho eso, estamos entonces al día con los releases para esta semana. Cualquier cosa, verifiquen las tiendas digitales, que a veces salen releases adicionales. Obviamente acá no podemos cubrir todos los releases que salen, por ejemplo, para PC y para móviles. Así que check your online store para especiales y cositas así. Bueno, gente. Yes. Dicho eso, entonces vamos a pasar a el tópico que tenemos para esta semana. Y esta semana el tópico va a ser Bóveda Misteriosa. Ok, nos fuimos sencillén, ¿verdad? Nada muy complicado para el compañero Sparrow. No vengo a traerle un trivia challenge de eso rompe, usted sabe. Tengo miedo como quiera, miedo. Tranquilo. Esta bóveda misteriosa va a estar bien sencilla. Y hoy yo introduje el código bacalao, metí la mano allá en la bóveda misteriosa y jalé un personaje. Jalé un personaje de la bóveda misteriosa y yo pues voy a estar leyendo información descriptiva de ese personaje y el compañero Sparrowwolf o ustedes allá en el chat van a tratar de adivinar qué personaje estoy hablando. ¿Okay? Así que nada, antes de comenzar, es para una última leyita ahí en el chat, por si acaso. Sí, voy por ahí. Tío Chucky dijo lo que hace la gente con Chavo. Que me envíen una 4090 y que sigan con esos revoltillos. Shinobu dice, yo tengo casi todos los juegos de Persona. Shinobu, ¡nadie te preguntó! ¿Te la buscaste? El clásico entonces... Shinobu, Dios mío, hace tiempo que yo... Desde que el León Fiscalizado lo visitó, está suelto como gavete. Loco, una celebridad lo visitó y él está fuera del mundo. Vino el León Fiscalizador. Oh my God. Te embuste, Chino, tú sabes que es con cariño, Dice por ahí Metaverse, al momento yo digo que la percepción de que es malo es como la que tenía Metal Gear Rising, solo porque no es exactamente como los Batman Arkham, pero... Veremos streams cuando salga. Lo más inteligente que puedes hacer este Metaverse. Ahora mismo, los reviews han puesto el juego por el piso. De you know, the users. Y veremos a tipos así como Surfing Boy jugándolo Day One, Guacho, esa gente. Honestamente, por lo menos yo lo que he visto, la premisa no es buena, el gameplay no es bueno, el diseño no es bueno tampoco. So... ¡Oh, Dios! Iba caminando por el bosque y de repente Suicide Squad, Kill the Justice League, ¡papá, sálvame! Ese no va a estar para Game Pass, no. ¿Verdad? No creo. No. No sé. No creo. Va para Xbox, pero no sé si va para Game Pass o no. No. Kurosaki dice, Minecraft ex Godzilla viene por ahí para todos los fans aquí de Minecraft. En ese caso, yo tengo todos los Assassin's Creed y espero el nuevo, dice por ahí. Espérate, Assassin's Creed. Todos los AC. Assassin's Creed. Ok. Si no se ríe, Rátalo por ahí se ríe también. Lo lindo es que el pedido, que él pidió una foto conmigo. Ay. Él pidió una foto con él, no fue al revés, papá. Toma eso. Ningún para tuyo le pide una foto el León Fiscalizador. ¿Ah? Todo el mundo pidiéndosela a él, pero no. A Shinobu se la piden, papá. Y Shinobu te la da. Ah, Shinobu, si te la piden, ¿qué tú haces? Se la da, ¿verdad? Sí. ¿Se la da? Seguro, como todo buen administrador tiene que... Como todo buen administrador que brega con vos... ¡Claro! Tú lo das. ¡Qué cabrón! ¡Claro! Sí, ¡claro! Hablando de Minecraft nuevamente... Alter, no voy a leer eso, bye. No, eso es falso. Estamos hablando de la foto, ¿verdad? No sabemos, Curo. Dásela, dice Rátalo. Chucky dice... Ah, ok, sí, todo lo haces sin clip. Busca la lista y me deja llevar... De eso para conseguir los games y sí los tengo. Okay, excelente, mano. Nice. Pues sí, Assassin's Creed. Ok, pues volvemos otra vez a la bóveda misteriosa. Sacaste un personaje, Alex. Ahora sí estamos al día en el chat. Vamos allá. Eso que escribió Artel, eso no es cierto. Eso no pasó. No sé que él sigue ahí machacando con esa mierda. Eso no es cierto. En la copa hasta que revienta. Bueno. Bueno, vamos entonces con este personaje que extraje de la bóveda misteriosa. Y la información descriptiva, lee como sigue. Esto es un personaje de un juego de pelea, o más bien, de una serie de juegos de pelea. Fue introducido como un protagonista de uno de los juegos en el 1997. Específicamente, en la tercera parte de uno de estos juegos de esta serie, fue que se introdujo este personaje, y a partir de ese momento fue el personaje central de la serie yendo forward. Este personaje dentro de la historia de esta serie, fue entrenado por su abuelo. Y él desea vengar la aparente muerte de su madre. Mientras su abuelo lo traiciona y despierta luego de una experimentación genética en su cuerpo. Luego de que le introducieran un gen, no voy a decir el nombre, porque obviamente si digo el nombre del gen, pues puede ser que saquemos, ¿verdad?, qué personaje es. Así uh-huh. que a raíz de eso, entonces, pues, experimentaron con él a traición de su abuelo. A traición del abuelo. Uh-huh. ¿Ok? Ajá, ok. A ver qué más te puedo decir por aquí. Si no estoy viendo el chat a propósito, porque no quiero spoilearme, si alguien escribe o algo, whatever, tengo la agenda superpuesta en el espacio de chat. Uh-huh. Para que sepan. Dale, que otro detalle te puedo dar por aquí. Este gen, ellos lo heredaron de su padre. ¿Okay? El padre tenía este gen y el abuelo experimentó con su nieto el gen del papá. Este gen hace que este personaje pierda el control y asuma otra forma. Esta forma se ha manifestado en muchos de estos juegos. Uh-huh. Obviamente es una forma alterada de él. Y obviamente no te la voy a escribir porque si la escribo lo vas a sacar. Repíteme otra vez la fecha de la franquicia, ¿cuándo fue? Dijiste algo de que salió un juego de pelea para tal año, para 1900 qué? Para el 97, en la tercera entrega de esta franquicia. Ok, so la tercera entrega fue, salió en el 97, yeah. Creo que tú me estás diciendo. Yeah. El desarrollador de este juego tenía un nombre antes y después se cambió a otro nombre. Ok. Yo creo que sé de quién tú estás hablando, creo. Pero hay un problema bien grande, es que yo no soy fanático de esta saga, yo no me sé el nombre exacto. Ajá. Y habían dos que o se llamaban igual o tenían, yo creo que era padre e hijo. Cabrón. Ok, espérate. Para ir a la segura, estamos hablando de Tekken. Uh-huh. Ok. Estamos hablando. La abuela era Heihachi, el pai era Jin, o el nieto era Jin Kazama, o Kazawa, o Kazamama, like, pero ahora no sé cuál de los dos es eso, ahí voy a fallar. Pero es el nieto de Heihachi, cabrón. No sé. Bueno. No me sé el nombre, no me sé. Bueno, estás ahí. Estás ahí. Es que no sé, no me acuerdo el nombre de él. O sea, ya sé que es el nieto, fine, y que la forma es como el diablo, ajá, y you know, se prende, ajá, y el pal, pues el gen, y qué sé yo qué, fine. Pues sé que es el nieto, pero no sé, no era Jin, J-I-N, Jin Kazama, Kazawa, Kazama. Sí, lo estás diciendo, será sí, todo Jin, lo Jin Kazama. Ah, pues que, ok, no sabía si ese era el hijo, o sea, si era el personaje o era el pai, ¿me entiendes? Porque no me acuerdo, like, at all. Mala mía, no me maten los fanáticos de Tekken. El único personaje de Tekken que me sé el nombre es el que yo usaba en las maquinitas, que era Eddie. El de la capoeira, con ese cabrón y el combo de las patadas era que yo jugaba y ya, yo de Tekken no soy una puñeta. Ese, el papá, ay, de la que el me salvé. Papá de Jin Kazama era Kazuya Mishima. Ok. Ajá. Pues una familia bien fucked up. Ninguno se llamaba igual, entonces. Sí, no, eso está brutal, hermano. Ninguno se llamaba igual. Ahí eso de los apellidos paternales no cargaban para nada. O sea. Ok, ahora abrí el chat acá. Ah, pues GG. La saqué. Casi no la saco, pero la saqué. Sí, casi. Pero sí, más o menos. Estuviste. Y lo dijiste, pareció. Y yo, pero se lo está diciendo. O sea, es que no me acordaba quién era, ¿verdad? El association y el nombre más o menos, pero sí. Pudiste atar los cabos y te fuiste directo por la cuestión de yo sé que era nieto, Tekken, eso fue... Jin Kazamama. Cabrón, Kurosaki, déjame quieto. Jin, ¿okay? Se la casa a mamá. Mira, Chucky la dijo, Jin Kazama también, sí. Rátalo. Chino, pues está esto... Sí, mira, estaban agitados por ahí, Chino, se me había olvidado el nombre. Mira, a ti también, ve, gracias. Ya lo Kurosaki. Pero sí, Tekken. Ya lo Kurosaki, Pit Fighter. Diablo, tipo, qué. Clay Fighters, el Snowman. Mira, Clay Fighters estaba gufiado en Super Nintendo. Clay Fighters le metía, a mí me gustaba. Yo me acuerdo de esa mierda. Sí. Esto. Me gustó. Pero ya, ya, mano. Buena, buena bóveda, buena bóveda. Sí, por poco no, me caigo redondito. Y la fiebre está porque recientemente salió Tekken 8. Está yeah. El party montado. Esta semana, Gato, ustedes han extrañado a Gatonejo. Gatonejo está fuera de su hogar. Gatonejo está de sí, viaje sí. Por Atlanta. Está por sí. Allá en el ATL. Pero ya tienen agenda para la semana que viene, el miércoles, estrenar el Tekken 8. Él estaba loco por sí, sí. Que el juego saliera. So, yo me imagino que ya le llegó. Así que el miércoles que viene, pues lo va a estar estrenando acá en el canal, que es nuestro residente Fighting Game Manager. Así que, sí, el FGC, ¿cómo es? Sí, Fighting Manager, Game Manager. Community de nivel escondido, Manager. Él es el gato, ¿no? El gato, ¿no? Nosotros, sí, somos, nosotros cogemos bofetas. Exacto. Upon request. Yeah, yeah. Nos dicen y pues vamos allá de por chimbac. Seguro. Pero sí, su primera aparición fue en Tekken 3, que salió en el 1997. Inkazama, nice, así mano, que nice, ya nice. Es uno de los personajes más, obviamente conocidos de Tekken, ¿verdad? Uno de los personajes más well-rounded, ¿verdad? En este universo de personajes que tiene Tekken. Así que sí. Ya es uno de los que más la gente selecciona, pues por el background, el look que tiene está bien brutal, la historia. Me están diciendo que el Tekken en la historia está súper buena. Ya así verlo a cabo, dice que está súper buena. Dice que está súper buena. Cortita, pero que está chévere, está chévere. Así eso que, dicen muchos panas. También. Que cortita pero chévere, pues nada, confiamos en su palabra, no vamos a llevarle la contraria, allá ustedes con sus mujeres. Es cortita pero chévere, mi amor. Ya, pero ¿por qué te dices confía? ¿Pero por qué te dices el piece of surfing? ¡Qué jodienda! ¡Ey! Yo no he dicho nombre, caballo. Yo dice el piece of surfing, bendito sea Cristo, señor. ¡Sape, sape, sape! ¡Ah, diablo! Ya, dejen, dejen. Bueno, pues nada, ese es el personaje que sacamos hoy de la bóveda misteriosa. Así que GG para el compañero Sparo y al chat, que ya un montón de gente estaba desesperado. ¡Ese chico, ese chico! Mala mía, mala mía, mala mía. Dejen de gritarle al radio. ¿Vieron que la saqué? Ya, sí, ya. Sí, no, poquito a poco, se conoce. Sí. Dice, ay, Dios. Hice mucha corta. ¡Pero preña, puñeta! ¡Pero preña! Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. ¡Ya, ya lo me vi! Chacho, pobre surfer. Buena gente. ¡Diablo! Es un bacalao más, pero es buena gente. Bueno, pues hasta ahí nuestro tópico para esta semana. Vamos entonces, ya estamos llegando a la postrimería de nuestro podcast. Vamos entonces con ¿qué es la que hay? So, compañero Mr. Sparwood, yo sé que ha estado por ahí practicando, algo que se acerca. So, cuéntanos, ¿cómo ha estado ese es la que hay? Mano, pues ustedes saben que aquí en Nivel Escondido tenemos como meta desde el año pasado traerles a ustedes un evento cada mes. Y este año abrimos, pero que mira, con fuerza. ¿Por qué? Porque abrimos con el Guatapanazo Bacalao el pasado sábado. Fue espectacular, fue un torneo de Street Fighter 6. Durante el Guatapanazo Bacalao se reveló que en febrero 24, a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial, vamos a tener nuestro segundo evento del año y va a ser un torneo, nada más y nada menos que de Rocket League 3 vs 3 Community Tournament. Es un torneo que resalta, busca resaltar, ¿verdad? Ese apoyo comunitario que ustedes nos han brindado acá día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y ustedes forman parte de esta comunidad, así que es momento de nosotros comenzar a explotar, ¿verdad? Esa capacidad que nosotros tenemos de darles a ustedes para atrás. Así que he estado trabajando all hands on deck en organizar los detalles en cuanto al evento. Alex, este evento desde un principio tuvo la peculiaridad de que todas las personas que iban a participar, todos los jugadores, tenían que hacer un cash-in de 3,000 puntos, 3,000 bacalao points. Se vendieron todos los spots entre la noche del sábado que revelamos, ¿verdad? Durante Guatapanazo Bacalao. Y el jueves, o sea, en cuestión de que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, seis días literal, o sea, contado, incluyendo el sábado, se fueron todos los spots de el torneo de Rocket League, arbitrariamente y por mis cojones, o sea, porque es que no busqué las tablas allá de Rocket League ni nada, no, porque a mí me dio la gana. Yo determiné ciertos capitanes, ¿verdad?, para evitar montes, esto en base a mi experiencia jugando con la gran mayoría de las personas que se inscribieron, que he tenido la oportunidad de jugar ya después del jueves, tuve la oportunidad de jugar con todo. Ya sé cómo juegan, ¿verdad?, más o menos en todo, y pude determinar entonces hacer los últimos movimientos de los últimos dos capitanes que me faltaban. Y ya creamos el espacio en Discord, así que ya hay varios capitanes, de hecho, que han reportado sus equipos de manera oficial, ya los anotamos en la hoja de control, pero en él van a ser 8 equipos que se van a estar enfrentando en eliminación doble en el torneo de Rocket League, donde entonces van a estar jugando por Winner Takes All. Aquí van a haber $100 en premios, pero los $100 en premios se dividen en 3 premios de $25, ¿verdad? Vía tarjeta de regalo digital, ya sea de Amazon, de Microsoft Marketplace, de Nintendo Switch o de PlayStation Network, de lo que ustedes quieran. Y, ¿verdad? Esas 3 tarjetas de regalo de Amazon o de cualquiera de los sitios que dije de $25, va a ser pues una para cada uno de los integrantes de ese equipo ganador. El equipo que quede segundo para abajo, nadie se lleva nada. A menos que el MVP o la MVP, ¿verdad?, esté en un equipo que no sea ese equipo ganador y se lleva el MVP o la MVP por más goles en el torneo, $25. También, ¿verdad?, con la misma descripción. Son $100 en total los que están en juego, cortesía de Nivel Escondido. He estado trabajando con eso toda la semana. También estuve jugando un poco de Fortnite, divirtiéndome. Tuve la oportunidad de jugar contigo, esto con Moto y con Noé. Con ese win increíble, ese mega clutch de Motomonku, estuvo bien fun la partida. A lo último pudimos, ¿verdad?, hacer el movimiento necesario y la jugada arriesgada me gustó. Después revisité y vi cómo la jugada recibió mucho vitoreo, ¿verdad? Muchas felicitaciones de parte de la gente en el chat. Específicamente Vegetana, wow, qué jugadota, como que, o sea, tú recibir ese tipo de feedback de gente que juega Fortnite es como que, coño, pues no salió bien de verdad. Sí, entonces, la pasamos súper, súper cool allá jugando Fortnite. El pasado jueves también jugué un poco de Lies of P y estamos en las puertas del final, pero el boss me la está dejando caer feo. No le pude ganar a Alex. Estuve jugando como por 2 horas ayer. Ayer viernes que estuve dándole sustitución a Gatonejo. Y no me lo pude llevar. Claro, yo traté y traté y traté. Que tiene un ataque que es una mano. Sí, el ataque de la mano especial, pero yo creo que sé dónde tengo que ajustar. Es que este boss, como estoy en New Game Plus, ajustó los ataques, la intensidad de los ataques. O sea, si me pega durísimo, peor que la historia principal, o sea, el first run. Y también el ritmo de ataque. O sea, cuando tú crees que acabó el combo, no, todavía queda más. Y le estoy jugando muy agresivo. Puede ser que entonces si reduzco un poquito el ritmo de agresividad, quizás sea más efectivo con él, pero es un ajuste que me va a costar, porque yo juego así, yo juego encima el boss. So, nada, puede ser que estemos ahí un ratito más. Pero estamos ahí a ley de nada para acabar el juego, y otra vez me regocijo en decirlo, level 100. Y te recuerdo que estás en peligro, tanto tú como Axcarius. Wow. Esas apuestas extrañas que, ¿verdad?, que hace a Dukiti. Y también he estado jugando Cookie Cutter, ¿verdad?, que fue el juego que le costó a Surfing la triste historia. El pasado viernes lo he estado jugando, pero con bien mucha calma. Hago una sección, a lo mejor después de una partida de Fortnite, antes de bajar y acostarme a dormir. Está gufiadito el juego. Es un Metroidvania a un ritmo un poquito más acelerado, en el sentido de que los enemigos, cuando te caen los enemigos, y sobre todo si llegas a un cuarto en particular, hay como que un enemy rush, no es un boss rush, pero enemy rush de los enemigos de la zona. Entonces, para tú poder avanzar y obtener el premio de ese cuarto, pues tienes que acabar con ellos. Y de momento el juego se vuelve un brawler. O sea, es como que, ¿qué carajo es esto? So, está bufiado. Tienes varios combitos y está bastante nice. O sea, si es así ese estilo, es bien parecido a Guacamelee. Sí. Explorando, llegamos a un cuarto, peleaba y clareaba el cuarto y podía seguir avanzando. Sí, tiene mucho de Guacamelee, tienes toda la razón. Tiene mucho de Guacamelee y también tiene ataques especiales y aditamentos especiales. Yo todavía no tengo la pistola, por ejemplo. Sé que hay una pistola, o como un blaster. No tengo la pistola, pero tengo doble brinco, tengo el doble combo en el aire, tengo el doble uppercut. Tengo varias cositas al lado, pero no todas. Ay, y vamos con calma. Y en Cookie Cutter es Metroidvania. Sí, es Metroidvania. Está entretenido, Spider-Popo. La propuesta, yo la mencioné anteriormente, es media rara porque pues ella es una robot y contrario a Pinocho, por ejemplo, que pues el pai es el que crea a Pinocho y pues es el papá, pues aquí la creadora y la robot se enamoran. Entonces tienen una relación amorosa, pero es creadora con creación y it's kind of weird, pero el juego está bastante funny. Tiene referencias a Metroid. Me encontré una estatua de Metroid, o sea, que está como que de Super Metroid, las que estaban arrodilladas así, no arrodilladas, como que ¿Cómo tú explicas ese stance? O sea, como que estás sentado, pero mirando para el frente, la estatua. Ah, bueno, la estatua de los... Ay, Dios mío, de los que te dan los power-ups, este... Ajá, ellos salen un choso. Un choso, ellos salen en los Dread. Gracias. Metroid Dread. Pero no era un choso, era una cabeza de bicho. Literal, o sea, era un pingo la cabeza. Y dice, I'm no choso, ya, no, I'm no choso power eso, here. Tú acabas de decir eso, te fuiste blur. Oh, ¿verdad? ¡Ja, Lo acabo de ver. Salió, yo le tiré screenshot. Recuérdenmelo cuando esté jugando PlayStation. Recuérdenmelo porque me dio tanta gracia que yo le tiré screenshot a eso. Era un cuarto, de estos secretos. Porque tiene paredes que tú tienes que romper. Y era eso, pero así como que, pues con la cabeza pinga. Era como que, what the hell. Voy un momento a la cocina y regreso y están hablando de pinga. Sí, soy mala mía, mala mía. Me quedaron allí en vivo por. Es que. Un burro. Que me eché mal frente, pues. Saqué la cámara. Pero ya, de verdad que está bien gracioso. Esto tiene mucha referencia. El juego no es para niños. Volví y recalco. O sea, cuando el juego, tu companion, ¿verdad? Quien te hable, la cosa. Es el toto de la muñeca. Y ella tiene una falda y cada vez que habla, se prende. O sea, hello. O sea, el juego no es para niños, ¿ok? Spider dice, cabrones, ¿y por qué no me lo habían dicho? Está, nada, lo voy a chequear después de que acabe Prince of Persia. Prince of Persia se ve espectacular, déjame decirte. Yo sé que tú dijiste... se emocionó. Esto, tú dijiste que ibas a subir ayer en la noche y yo estaba durmiendo a mi nena y me di cuenta que estabas en vivo. No dije nada, pero te tenía en el oído. Esto, y se escucha Prince of Persia tan divertido. Estoy loco porque lo bajen de precio. Yo me niego a pagar $70 por un juego así a estas alturas. ¿Ok? Esto, cuando lo encuentre en 40 pesos, créeme que lo voy a pillar. Porque ese Metroid, ese Prince of Persia, regresando a su base de estilo, ¿verdad? Porque Prince of Persia en el principio era Adventure Platforming Puzzling, era lo que era el original. Pero a este le metieron el elemento Metroidvania. No, papi, esto está de show. Estoy viéndote a ti, ¿verdad? Vi un poquito de tu pietaje. Y estoy viendo a Nicole, nuestra amiga Nicole J, lo está jugando los domingos. Está espectacular el juego, de verdad se ve bien, bien chévere. Pero yo me niego a pagar full price, voy a presentarme el juego. Mash lo jugó, que me estuvo raro, y dice que le encantó. Ajá. Se ve cabrón el juego. Oye, tío, se ve cabrón. Buscando aquí, a ver si veo esa imagen del pingo ese en el juego. Ajá. Y buscando, loco, ese juego tiene hasta una referencia de Blasphemous. Cookie Cutter. Ok. Tiene una referencia de Blasphemous. No me he topado con ella, pero con el choso ese sí me topé. Oh my God. Con el pinchoso, no sé cómo llamarle. Por ajá, dice Metaverse, con razón es que Surfing anda bacaleando en el juego. Ah, pues anda nerviosito, goloso. Imagínate. Ah, es buscando el pingo. Sí, porque yo no tengo el juego. Pero el pomo se vengó. Ya los games mínimo piden 60 y ahí mismo subirán. Claro, yo sé que van a subir. Pero nada, uno espera entonces y uno habla con el wallet, ¿me entiendes? Esta, la subida de precio en los juegos, y eso es otro tema, esto viene, es inevitable. Hemos estado mucho tiempo bendecidos con precios de juegos de $60 estándar. Pero los juegos ya no cuestan, o no deberían costar $60 estándar. Back then, you know, back in the day, un cartucho de Super Street Fighter te costaba $90, $80, y no bajaba de precio, pero ¿entiendes? El juego está en 50. ¿Cuál? El de Prince of Persia. Pues ese es el precio base. Sí. Pues no lo voy a comprar. Cuando lo vean, $20 entonces, ¿ok? Sí. Porque el punto es que no voy a pagar full price por, you know, los Metroidvanias, ¿verdad? En ese estilo, $30 es mi sweet spot, $30. Esto, más de eso, you know, me mantengo en carril acá. Sí, lo lindo es que lo tiran para Play 4 al mismo precio que de Play 5. Interesante. Y para el Switch está en 50. Esto, déjame ver si encuentro aquí. Espérate, porque es que yo tengo el... Ustedes lo pueden buscar, pero se supone que esa foto salga en el PlayStation App. Y yo me acabo de acordar que yo la tengo aquí. So, déjame buscarla. Y nada, fuera de eso, Cookie Cutter, ajá. Y en términos de Netflix, pues me he estado dando la vuelta por Vinland Saga, porque a mí se me pasó. Yo estaba viendo esa serie en un momento dado y parece que los episodios estaban subiendo a Netflix lento. Entonces, en un momento dado, como que pues, me cansé de esperar, como que entre dos semanas y no han acabado, pusieron los episodios que faltaban. Y me faltaban como 6 episodios, ya me he comido 3, me faltan los últimos 3 y ya estamos GG con toda la saga de la segunda season de Vinland Saga está muy muy buena. Esta es la que es una serie pseudohistórica de vikingos, ¿verdad? Y presenta la historia de Thorfinn y el desarrollo del personaje está bien bueno y las peleas están buenas y el drama está bueno. De verdad que es una muy buena serie, ¿ok? Muy muy buena serie. Y fuera de eso, nada más, Alex, nada más. Awesome, awesome. Mira, lo que tú buscas es el Pingo Saga ahí, pues este... Yo en mi caso, pues nada, me siempre pues obviamente jugando Fortnite con los muchachos, la medida que podamos. También estuve jugando acá en el canal el día que le di sus Tiamash el miércoles, que no pudo por cuestiones de trabajo. Me puse a jugar Suica Game, que es un jueguito que tengo para el Switch, que es, prácticamente es como un tipo Tetris, pero con frutas. Tú vas uniendo las frutas van evolucionando y vas haciendo combinaciones. Y hasta que entonces llegas al melón, que es la fruta más grande que puedes hacer dentro del frasco, y pues vas acumulando puntos. Es un jueguito lo más tranquilito, un jueguito bien chill, ¿verdad? Nada muy, uh-huh. nada muy exalterado. Y se dije, pues, ¿cómo va a estar una hora? Pues vamos a jugar. Y me acordé que tenía Suica Game. Y nada, un jueguito lo más chéverito por ahí, lo más interesante. Y aparte de eso, pues también está jugando Mario & Luigi Superstar Saga, que salió para el Game Boy Advance. Estamos jugando en el emulador de Game Boy Advance de Nintendo Switch. Estoy haciendo el playthrough completo ya en el grid. So, de verdad que el jueguito está bien chévere. Es un turn-based en el mundo, en el universo de Super Mario. ¿Verdad? Que estos son antecedora a juegos así que han salido, obviamente, como Mario RPG, que era turn-based, y todas estas cositas. So, de verdad que el juego está lo más chévere. Este es uno de esos títulos de Super Mario que uh-huh. yo nunca tuve la oportunidad de jugar, y gracias a esta dinámica, pues ahora sí puedo jugarlo cómodo. O sea, pero está chévere, yes. Está chévere hasta ahora el jueguito. Que estamos le encontré, chévere. Alex, se la voy a enviar por WhatsApp. No sé qué tan fácil sea poner esto en stream. Pero aquí va. Bueno, mira eso. Yo la puedo poner. Mira eso. Hay forma. A ver. No sale el trofeo que me dieron, pero era algo de I'm not a chozo o whatever. There's sí, no chozo power here. What in the... Yo vi eso y dude, yo me pegué a reír dude, como un cabrón, como a las 12 de la dude, medianoche. O sea, no, yo no podía aguantar la risa porque no esperaba eso. No es chiste. Cuando yo les dije, o sea, recomendamos discreción. Discreción es lo que usted va a ver en estos momentos. Esto es de un juego. No somos nosotros. Esto es de un juego. Okay. El Chozo Blur. No, ahora es que viene el Chozo Blur. Chequéate todo. Míralo ahí. Ya está en pantalla. Míralo ahí. Ya está en pantalla. Como pueden ver. Oh my God. ¿Qué carajo? El mamerro. Loco, pero, mano, no. No. Mira, cabrón, abajo tiene pelotas, o sea, debajo de las piernas. ¿No lo has fijado? Ya, vienen. Ey, y se está babeando. Sí, está ready para la acción. Oh, bueno, ni tanto, porque mira el cuello cómo está. No está tan flácido. Continuemos. Él no está feliz. Entonces, ¿esa es la personaje? ¿Esa es la personaje? Sí, esa es ella. ¿Qué cuerpo raro tiene? Esa es ella. Es como que, pues, no sé, en verdad. El juego está loco. Oh, my God. La flor de poronga en forma descriptiva. Mano, yo espero que este archivo no se quede con thumbnail esa parte. Eso fue después de la acción, dice Rátalo. Sí, estaba recuperando. Y es vaquera, sí, ella. Y eso, ella es lo que vaquera. Eso es lo que tú encuentras para que te dé los power-ups. Yo salí a las millas de la zona. No. Eso es un lugar nada más. Es como un cuarto escondido. Es como un nod a Metroid. Ajá. Esto tú encuentras, por ejemplo, en otro lugar vi una cama y todas las lámparas que habían alrededor eran consoladores. El soundtrack original, pues, es de Kany García. Pero what the el amigo en el juego. Wow. Pero ya, el jueguito está, les digo, o sea, no es para niños at all. Pero sí está divertido. O sea, si a usted le gusta los Metroidvanias, es una propuesta. Es una propuesta interesante. Ella es vaquera, no, mira. Ay, sí. Que tiene las piernas samba. Aunque robot, fue por el design. Por algo será. Oh my God. ¡Eh, diablo! Pórtense bien. Bueno, y por lo menos de mi parte, nada más por el momento. Nice. Estamos ahí el día en el chat. Así que, Corillo, querida Horda Bacala, de esta manera llegamos oficialmente al cierre de este podcast en vivo para esta semana. Gente, recuerden que una vez nuestros podcasts, por lo menos las versiones de audio, están publicadas, las consiguen en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, por lo menos iVoox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en redes como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch. Recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana. Los domingos, los lunes y martes desde las 8 de la noche con Alex Nation y Match 188. Los miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche con Sparrowwolf y Gatonejo. También recuerden que aún tenemos mercancía bien bacala y que pronto, pronto ya por ahí se acerca Vivo, que ya pronto vamos a tener la mercancía de Vivo con antelación para que usted pueda obtener todas las cositas pincheras que vamos a trabajar para Vivo, para que cuando llegue el torneo y usted tenga su mercancía de Vivo ready para la masacre, ¿ok? Así que pendiente de eso, pendiente de eso. Ya prontito vamos a estar trabajando con diseñitos y cositas, ideas nuevas. Así que, let's go con Vivo. ¿Qué pasó? Mira, por ahí que nos están diciendo que no nos vayamos. Esperemos que salí de esa zona a las millas. Y es vaquera, ¿qué forma de terminar? No, no se vayan, dice Fire Popo. Espérate, ese no es el ídolo que Surfing tiene y lo llama Malangul. Típico boricua, dice Caesars, hablando de mierda o de pinga y se van. Bueno, es que ya terminamos, mano. Ya terminamos. Y no se vaya nadie, vamos a dar un raidcito. Ustedes saben que acá los raids acumulan puntos. Ya encontramos un canal a quien le vamos a dar el raid. No se vaya nadie, ¿ok? No se vaya nadie cuando despidamos, ¿verdad? Y corran los créditos. Si el canal no se ha ido, quédense ahí que no los vamos a tumbar hasta que nos vayamos, ¿ok? Señor Malangul. Malangul, qué cabrón. Ve la camisa de Vivo de Bernal de ayer, estaba brutal, dice por ahí el teladino. ¡Ah, tú no tenías camisa de Vivo! Pues está, no me digas que tú te quedaste sin camisa de Vivo del año pasado. Pues está, este año viene virá y hay una idea adicional en el tintero de camisa de Vivo este año que va a hacer que ustedes la quieran más que nunca. ¿Ok? Pendiente. Morales el boricua siempre, siempre, siempre termina hablando de mierda. Bueno, ahora lo estamos hablando porque ustedes lo están escribiendo en el chat. Exacto. No era nuestra intención. No estamos hablando de mierda, hablamos de pinga. Es diferente. Okay. Exactamente. Pues nada, pendiente a su gente que ya pronto viene por ahí la nueva mercancía de Vivo. Aparte también, gente, le hacemos una invitación. Recuerden que tenemos disponible La Triste Historia. Esto se está publicando todos los viernes en nuestra página de Facebook. Nos consiguen bajo Facebook Diagonal Nivel Escondido. La doña Silvia está suelta como gavete. Y esta semana le invitamos a que disfruten de el Jory Party de nuestro amigo el Surfing Boy 24 jugando Cookie Cutter. Gente, en ese video ya está un time travel, ¿ok? Qué bueno que se entendió así, ¿verdad? Porque es lo que tratamos de hacer. Esa es otra, ¿verdad? No lo iba a mencionar tan out there en el que es la que hay, pero sí, otra cosa que está ocupando mi tiempo es, ¿verdad? La colaboración con Silvia. Hacer esos pietajes, ¿verdad? De entre anything de 4 minutos a 8 minutos, ¿verdad? Es que estoy tratando de limitar el bracket. Usted ve ese pietaje de ese tiempo que se publica, pero el proceso es bien extenso y bien complicado, así que nos encanta que ustedes lo disfruten. Recuerden darle share por ahí para abajo y méense de la risa, porque eso es para ustedes, eso es para ustedes. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo esperan viernes tras viernes y por eso nos esforzamos para darles el contenido que a ustedes les gusta. Pregunta que si Cookie Cutter es un juego independiente. Hasta donde tengo entendido, sí, yo no he visto ese estudio haya publicado más juegos antes de ese. Rogue Games. Si lo han hecho, han pasado por debajo del radar. Esta es la primera vez y las animaciones están bien nice, uh-huh. Spider-Bobo. Espérate, hay un scroll que te explique que le atrae a Silvia. allá en la montaña más profunda, sí. Y hablando de la triste historia, estábamos hablando al principio del podcast, ¿verdad? Para beneficio de los que llegaron a lo último, que Alex va a estar dándole cariño al canal de YouTube, ¿verdad? Poniéndolo por allá en YouTube, todo el pietaje de Silvia. Y Alex, tienes asignación adicional, ya las 4 de este año están disponibles en el Drive. Eso es cuestión de publicarla, a lo mejor mañana, gente, tienen país para alimentarse con las tristes historias en nuestro canal de YouTube. Sí, esa es la segunda parte de Cookie Mama. Estoy por regalársela a mi sobrina. Mira, no. No. Al telatino, no. No es para niños. Y él se ríe. Y nada, para finalizar, recordatorio de nuestro evento del mes, el torneo de 3 vs 3 Community Tournament en Rocket League, sábado 24 de febrero, desde las 8 de la noche. Ya los equipos ya están set. Ya están comenzando a comunicarse, ya pronto veremos por ahí mucha práctica. Todo el mundo quiere estar que corta para ese torneo, gente, esto promete no, que pronto veremos. ¿Ah? Ya estamos viendo. Alter Latino es uno que siempre abre lobby Alter está haciendo streams sin cámara y sin nada, jugando Rocket League a la medianoche, de lunes a viernes. O sea, el hombre está entregado a la maldad con eso. Pero hemos visto un montón de gente jugando Rocket League desde que se anunció el evento, que no era tan regular que jugaran en sus canales, jugando en los canales. Hay fiebre de Rocket League, estamos bien pompeados con eso. Esto, qué bueno que está pasando. Está ready, yeah, yeah, no seas embustero, Alter, chico, que tú no vas a estar ni ese día, me cago en 10. Tenías que cancelar ese evento. Él ya tenía compromiso, y entonces, pues nada, no coincidimos con ninguna. María, qué chavienda, que ese game no lo puedo jugar, dice por ahí Chucky. Ya, yeah, me comentaste por la vista, pero, bueno, ya habrán otras oportunidades. Mm-hmm. Pero sí, muy agradecidos por todo el interés del torneo, y bueno, se llenó rápido, y ya los capitanes están pidiendo, así que mega GG. Así que va a estar brutal, va a estar bien bueno, bien bueno, bien bueno. Hasta ahora, bueno, ¿algún otro anuncio que quieras decir, Héctor, antes de despedirnos? Pues mira, podemos adelantar por aquí que ya hay 4 equipos establecidos de manera oficial, podemos decirlo, ¿verdad? Por lo menos los integrantes, ellos están encargados ahora de inventarse algún nombre, pero tenemos el primer equipo por aquí, sin ningún orden en particular, sino el primero que voy a leer, el equipo capitaneado por Red K9 va a tener como integrantes a Richie y a Lee. El equipo capitaneado por Six va a tener como integrantes a Bedouin Creative y a Yulisa. El equipo capitaneado por Carlo 94 va a tener a Masu y a Nightwing. Y el equipo capitaneado por Janice va a tener a Erusirei y a Bernardi 19. Nice. Wow, papo. Así que pompeadera. Eso es así, eso es así. Pompeadera, wow, pompeadera. Hablo, mucho equipo. Warrior Amy, que es la que hay, bienvenida. Hoy estuve disfrutando del contenido de Warrior Amy un ratito. También pude ver a Shanti. Shanti se estaba tatuando un brazo. Estaba ahí como que auto-tatuing. Mega GG para ella. Beso para ella y beso para el cielo siempre. Estuve viendo a Moist Snake. Quiero enviarle un saludo a Moist Snake. Gente, cuando usted pueda durante el día, ¿verdad? Si está en la Twitch fuera, pase por el canal de Moisnake 85, simplemente echarle porra. Ese macho está haciendo lo que se supone que hubiera hecho hace tiempo. Lleva determinado en lograrlo este año y es dejar de fumar. Lleva 9 días ya quitado. Se le está haciendo retante, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros le estamos dando un apoyo cabrón constante en ese chat. Así sea, simplemente preguntarle, ¿estás bien? ¿Cómo te va todo? Sí, mastica chicle, vamos a ti. O sea, como que échenle porra a Moisnake, que va en el camino de mejorar su salud, ¿ok? Awesome. Así que mega GG para él y mega GG para toda la comunidad que siempre nos mantiene entretenidos. Nosotros siempre decimos que los verdaderos MVP de la comunidad de streamers en general, ¿verdad? Y los streamers boricuas son los que hacen streams durante el día, que nos mantienen la oreja entretenida mientras estamos ahí bregando en asuntos de oficina. Así que mega, mega GG. Sí, sí. Ya, pues también llega la Verax, ¡Yeah, Ila! La Verax caer. Sorry, también llega y se va. Mano, es que ya estamos aquí. Oh, sí. Estaba haciendo un kizuna, le quedó nice ese Chucky Dragon. Está con el chicle intenso, exactamente. El chicleteo intenso. Bien hecho. Pero ya, mega GG. Muy buena decisión. Excelente decisión, de verdad. ¡Estamos contigo, Moy! Yeah, duro. Bueno, y antes de despedirme, le invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos esta semana a The RPR01, a James PR, a Musiali, a Profesor JJ y a Pandemic PR, que le soltamos a que le dé un rico follow a todos esos compañeros creadores de contenido acá en la Twitchosfera. Así ya estamos al día en el chat. Yo creo que ahora sí, Corillo, nos podemos despedir. Será entonces hasta la próxima semana. Mañana a las 8 acá con Alex Nation en Son de Kickstart y el resto de la semana con los muchachos en sus respectivos horarios. Así que ya Gio activó el nos vamos en risito para señor. Donde Maika. La gran Maika. No se vaya nadie para que unen puntitos, ¿ok? Así que gente, cuídense, pásenla bonito, que tengan un excelente domingo. Y gente, Alex Nation Sparrow signing out. Cuídense, bye bye, combo, zumba. Azúcar.